hace sonreír. Pura la estirpe de rico historial, General Paz y Avenida Colón. Una muchacha sonríe al pasar y tras sus pasos me voy. Inevitable romance otoñal vuelve a latir mi corazón. El barrio de San Vicente es el hogar de muchos fantasmas y apariciones, y sus vecinos se ven día a día asolados por espíritus, duendes y fantasmas. Las cercanías del cementerio más antiguo de la ciudad puede tener que ver con esto, sin lugar a dudas, y hasta en nuestros días, aquellos que saben escuchar pueden oír los gritos de almas en pena, cadenas arrastrándose en la quietud de la noche y el agorero aullar de los perros del cementerio que anuncian la partida de una nueva alma hacia el purgatorio. Pero de todos estos mitos, ninguno ha causado tanto revuelo y tenido tanta repercusión como el del lobizón de San Vicente. Durante los años 70, vecinos del lugar venían relatando sucesos que involucraban a una criatura peluda que caminaba encorvado o en cuatro patas muchas veces sobre las aguas del río Suquía sin hundirse. Hasta algunas veces los ancianos del lugar dicen que entraba en los recintos de baile a asustar a la gente. Recuerdo que en mi casa se solía decir que una vez había entrado al sargento, recinto bailable, el famoso sargento Cabral, espantando a todos los que estaban en el baile, aunque sus víctimas favoritas eran militares y policías. Esto no hubiera pasado más allá de otro de los comunes episodios a lo que los vecinos ya estaban acostumbrados, de no ser porque el 19 de abril de 1985... el matutino local La Voz del Interior publicó en sus páginas un artículo sobre el temor de los vecinos ante un supuesto lobizón. También se hablaba de un hombre lobo o hombre gato. En sus páginas se podía leer: centenares de efectivos policiales de la seccional quinta y del comando radioeléctrico, hoy el CAP, rastrean la zona del cementerio y del campo de la ribera para hallar un extraño personaje que tiene en vilo al vecindario, decía La Voz del Interior del 19 de abril de 1985. Luego del artículo y de que todos los programas televisivos y noticieros levantaran la noticia, el revuelo fue descomunal. Militares, la policía, servicios de inteligencia y vecinos armados con palos salieron a cazar al lobizón. Los investigadores coinciden en que la cosa, un ser humano cuyo cuerpo está totalmente cubierto de pelos, apareció en las inmediaciones de la ribera para asustar a los gendarmes. Inclusive afirman que la bestia le pegó un tortazo o zarpazo a un militar, arrojándolo a unos 5 metros de distancia, decía textualmente el diario La Voz del Interior. Y seguía diciendo: centenares de personas, policías y gendarmes se encontraban para rezar en la esquina de Ortiz de Ocampo, Bazán de Pedernera y Bajada San José antes de salir a dar con el monstruo al que identificaron como un lobizón.

Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo están? Ya buenas noches, directamente. Antes de la tarde noche, sin ninguna duda, ya estamos en pleno otoño. Como siempre decimos, en la estación más linda en nuestra Córdoba querida. Han pasado, como siempre, más o menos 15 minutos desde la hora 20, cuando comenzamos con nuestra apertura, estos juegos editoriales musicales que hacemos, que luego le contamos de qué se trata en el comienzo musical. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Vamos a estar acompañándolo hasta la hora 23 en el 94.3 MHz de la banda de frecuencia modulada de la poderosa emisora de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica, para llegar hacia todo el centro de Córdoba, el centro de la gran ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, a través del éter, a través del aire, de la banda de frecuencia modulada, y a través de todo el mundo en www.frc.utn.edu.ar/radio. ¿Por qué hablamos en plural? Quien les habla aquí, que Zapata va a ser el encargado de llevar esta nave junto a Darío Genovés en el control y puesta al aire, la producción de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, la mascota siempre, la mascota de la suerte, aparte de Pugliese, la mascota nuestra es un unicornio, cuya mamá, cuya autora, se rompió el mate para ponerle el nombre, se llama Uni, el unicornio. ¿Cómo se va a llamar un unicornio? Bueno, vamos a estar al micrófono mis queridos compañeros, que por ahí los alcanzo a divisar, que ya vamos a presentar. Aparte de Federico Magni, el encargado del nuevo, el flamante bloque Canciones con Historia, y de nuestro editorialista, nuestro periodista en serio, lo demás somos simples chamulleros, Luis Aurit, que se encarga de la editorial y de la información, que por supuesto por estas horas tiene que ver con la salud del presidente, que en las últimas horas de su cumpleaños, el día viernes, el Viernes Santo, ya despidiéndose el día, se enteró que tenía coronavirus, lo publicó rápidamente, y bueno, su estado de salud, por supuesto, es bueno, ya que tiene las dos vacunas, a pesar de los golpistas de siempre, del PRO y de todo eso que andan diciendo que no sirve, a través del diario La Nación, el diario de Macri, obviamente. Pero bueno, ya le vamos a estar contando de todas estas cosas, como siempre, estos delincuentes que gobernaron el país, que saquearon el país, que trajeron de nuevo al Fondo Monetario Internacional para llevarse toda la plata, y que nos endeudaron en tres generaciones, están ahora dando consejos, ¿no? Mandando cartas al presidente de cómo se debe gobernar. Qué hipócritas, hijos de P. Bueno, no nos pongamos locos de entrada, tenemos 3 horas para ponernos locos posteriormente. Ya sí, tenemos tiempo para ponernos locos. Sí, señorita, ya arranquemos despacito. Sí, arranquemos despacito. Primero saludo siempre a mi querida compañera parlanchina, es como una lorita parlanchina de la zona de Villa Allende, llamada Vicky Granero, tiene muchos rulos, ha nacido bajo el signo de Cáncer y sufre mucho el frío. ¿Cómo le va, Vicky? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, acá medio preocupada. No sé si la palabra es preocupada, pero sí, preocupada por el coronavirus del presidente. Ojalá que se recupere pronto. Y sí, la verdad que es muy, fuera de que sean oposiciones, muy triste ver que se está llevando a cabo una campaña antivacuna, poniendo en duda de la eficacia. Más que tristeza, nos tiene que dar bronca y saber a la hora de votar lo que estamos votando. No nos fijemos en los ojitos celestes, en la presidencia de Boca, en que todo tipo rico no necesita robar, y todas esas estupideces que han sabido instalar en la gente humilde. No puede ser que en Villa Libertador, donde están tapados en mierda, el 80% vote a ese delincuente, porque esos son los votos que determinan que estos tipos vengan a saquear. La derecha es la derecha, hay gente consciente, pero el problema es la gente esta, ¿no?, que se deja, que compra espejitos de colores, por supuesto, por una muy buena tarea que hacen desde los medios de comunicación, desde la justicia, en todo el mundo, ojo, especialmente en Latinoamérica. No solamente acá, en todo por el mundo. Supuesto. Pero desgraciadamente la gente humilde compra estas cosas de grandeza, de estos atorrantes que son, siempre han sido unos delincuentes, siempre han tirado en contra del país desde el comienzo mismo, desde el país, amargaron a San Martín, imagínense cómo no van a amargar a Alberto Fernández y compañía. Bueno, Parlanchina querida, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Con frío? ¿Cómo andas? ¿Sufriste? No, la verdad es que hasta ahora estos días no vienen siendo tan frío. Sí, fin de semana. No vienen siendo tan fríos y bueno, qué sé yo. A la noche sí, por ahí refresca bien. Bastante, pero durante el día está bastante pasable. No hace tanto frío, así que por ahora lo vengo manejando bastante bien. Bueno, el otro parlanchín viene de la zona, nació en Jesús María, vive habitualmente en Alma Fuerte, en realidad en Nueva Córdoba, pero el tipo va y viene, es un gran compañero, un futuro gran periodista y un presente. Soy un nómade. Un presente, pero un nómade, sí. Pero sí, un presente también periodístico, porque está a punto de recibirse de periodista. Lo saludamos al Sacha Botero. ¿Cómo estás, Sacha, querido? ¿Cómo andamos? Hola, Kike, todo muy, muy bien. Recibiendo muy bien el frío, me encanta este clima. A mí también. Está bastante nubladito. Comparto la indignación de Vicky, comparto la indignación tuya. Sobre todo por este periodismo de guerra que hay, ¿no? Sí, no, ya sí. ¿Alguna está vez? Bien, lo tenemos hace años, pero... ¿Alguna vez van a tener que rendir cuenta? Se los prometo, se los juro. Sí, capaz que yo no lo vea, pero sus hijos, ustedes lo van a ver. ¿Alguna vez van a rendir cuenta el periodismo obsceno este de Córdoba, del país, los TN, ¿no? Los Leuco, los Jorge Cuadrados, todo esto, esta delincuencia del diario Clarín? Van a tener que rendir cuenta. Se los juro que van a tener que rendir cuenta, porque es obsceno lo que hacen con las cabezas de la gente. Sí, termina siendo hasta perjudicial para la salud pública, porque no está bueno que la gente no confíe en las vacunas. Cuando yo no recuerdo, por lo menos antes, que se haya dudado de la eficacia de una vacuna. Pero por supuesto. Yo siempre que me fui a vacunar, nunca pregunté, che, no, ¿para qué vacuna me estás poniendo? Claro, ¿cuál es la eficacia de esta vacuna? ¿Quién la hizo la vacuna? No, como que, bueno, no, me vacuno y listo. Estos caranchos son así, viven. Además, estamos hablando de la campaña de vacunación más grande de la historia. Sí, claro. Entonces, es cuando más tenemos que estar todos tirando para el mismo lado. No, pero estos tipos no lo entienden. Yo creo que a estos tipos no hay que tratarlos de esta forma. Yo pido, cuando hablamos de peronización, pedimos eso. Estos tipos tienen que ir en cana, hay que hacer una ley de medios, urgente meterse con el tema de la reforma judicial, porque lo que hacen es absolutamente obsceno, para el lado del mal, como sí, siempre. Yo diría que habría que sí tener una especie de control sobre... Pero por supuesto. Sí, obviamente sin atentar contra la libertad. No, dentro de la ley, todo fuera de la ley, claro, nada, sí, como decía. Y sin atentar contra la libertad de expresión. Por supuesto, pero hacerlos mierdas, totalmente, hacerlos mierdas sin ningún tipo de contemplación, hablemos claro. Bueno... Vamos a estar hablando de estas cosas de potricando acá. Estamos enojados. Te perdone, nos estamos enojados más, y preocupados. Estamos preocupados más que en nada. En ese orden. Yo más enojado. Pero menos mal que íbamos a arrancar tranquilo, Vicky. Claro. Sí. Sí. Ella fogonea, viste, la parlanchina se hace. Saludamos a nuestras compañeras actrices. Estamos saludando a la Maca Jerez Guerrero, que la veo por ahí. Anda con un vestido rojo. Parece la chica de la película esa con el auto rojo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Buenas noches. Acá muy contenta de volver a los escenarios. ¿Sí? Prontamente, todos los domingos de mayo, en Espacio Máscara con la casa de Bernarda Alba. Así que muy contenta después de... ¡Ah, qué lindo! Qué bueno. Sin estar en los escenarios después de toda esta pandemia. Bueno. Así que, bueno, nada, muy contenta. Y creo que algún día será esta vida hermosa, como cantan los Redondos, y veremos a todos estos tipos presos, que es donde tienen que estar. Bueno, gracias, querida Macarena Jerez Guerrero, que nos va a interpretar a algunos personajes y dentro de un rato nos va a estar contando. Ya nomás saludamos a la otra joven actriz, nuevita, flamante, incorporación, Pola Alabán. ¿Cómo estás, Pola, querida? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá escuchándolos atentamente, la verdad que... Enojado. Comparto todo lo que dicen, así que bueno, ojalá afrontar esta preocupación más juntos que nunca, digamos. Por supuesto, por supuesto. Sí. De eso se trata, esa es la palabra, juntos los que somos sanos de la cabeza, los que no tenemos ese odio inculcado que tienen estos tipos. Bueno, el comienzo musical fue con Pablo Lozano. Venimos hablando, amagando de que Córdoba en otoño es la estación más linda, que la canción de Montachini. Hoy una de las versiones que más me gusta, la de Pablo Lozano en el comienzo musical. Al medio, el jamón del diome. Fue un texto extraído de un blog que se llama Rinconcito Histórico, que tiene curiosidades, mitos y leyendas que se esconden en los recovecos de la historia de Córdoba, de esta Córdoba mística y sobrenatural, que no tiene nada que ver, ¿no?, con este cordobesismo y este macrismo y esta estupidez que estamos viviendo la sociedad actual, sino aquella Córdoba profunda, la Córdoba de los mitos y aquella Córdoba tradicional que por suerte pude ver, pude disfrutar. El Lobizón de San Vicente, el segundo tema, porque de eso hablábamos en el texto, de El Lobizón, este bicho que aparecía en la zona del barrio San Vicente, aquí nomás en cerquita del río donde yo vivo, y lo que escuchábamos después, aunque no lo crea, para infarto del director Claudio González de la UTN, el Cuarteto de Oro con Carlitos Jiménez y la gaita del Lobizón. Hacen chilanita, los muchachos nos odian, dice, ¿cuándo lo dejamos venir a estos tipos a la radio? Bueno, no, pero era el tema ideal para musicalizar y hablar de El Lobizón, como contaba esa crónica que traíamos de informaciones de la Voz del Interior de aquella época. Fue un bicho, un gato que andaba, que dicen que caminaba sobre el agua de aquí del río Suquía, que entraba al Sargento Cabrera y le asustaba a la gente. A mí me produce cierta simpatía porque odiaba a los milicos y los policías. Discúlpenme que me ubique del lado de los choros, pero siempre me gustó El Lobizón. Sí, me encantó El Lobizón por eso. El otro día me acordé porque andaba por ahí comprando unas cosas con Guadalupe cerca de la Curtiembra, aquí muy cerca del río, zona que me llevaban en cana. Bueno, me levantaban los milicos de un boliche que había acá que se llamaba Set, creo que lo he contado en varias oportunidades, aquel Sargento Cabral y Agustín Garzón. Me levantaban y me cortaban el pelo en el Unimog con esas maquinitas eléctricas, si no nos cortaban el pelo, teníamos el pelo largo. Y nos, claro. Y nos tiraban en la Curtiembra, claro. nos tiraban del Unimog, en la Curtiembra ahí a la orilla del río, y me acordé de todo eso, le contaba a Guadalupe, y me acordé del Lobizón, que se supone que el bicho andaba por esa zona. Bueno, hermosuras, leyendas, mitos que se reflotan, sí, en varias ciudades del mundo, ¿eh? La de la aparición del Lobizón. Bueno, chicos, estamos re hablando. Vamos. Sí, sí, estamos hablando. Hoy tenemos muchas ganas de hablar. Sí, estamos muy hablando. Mira que la parlanchina no empezó, todavía no largo. Sí. Y estamos ocupando. Claro. Bueno, che, parece que hay una ondina ahí entre dos históricos del rock nacional. Estoy hablando de Fito Páez y de la Fabi Cantilo, que han sido histórica pareja. Alguna vez como músicos de Charlie, sí, se conocieron, se curtieron, digo. Muchos palos. Una hermosura ahí, eso. Imagínense. Estuve viendo en las redes que se tiran palos, fotos. Más que palos y fotos, han estado juntos un fin de, aunque dicen que es un día juntos, otros dicen que es un fin de semana, han renovado aquella pasión, o no, o en el marco de la amistad. Sí, puede ser que no, también. Sí. Por supuesto, cuatro pescados, imagínate, dos que van y dos que vienen. Dos piscianos, no quiero pensar lo que debe ser esa relación. No, mucha sensibilidad. Lo que no tenemos duda es que fue amor. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta. fue amor, Fabiana Cantilo, recordando esta historia linda de estos dos locos lindos de la música argentina, rock, si quieres llamarle, discusiones mediante. Vamos a estar desarrollando en las canciones que se cantan solas y hablando de rock, un clásico de la música del rock, del denominado o mal denominado rock nacional, No Bombardee en Buenos Aires, hoy en las canciones con historia que nos presenta el Fede Magni. De entrada nomás decimos nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales, Vicky Granero, ¿le parece? Sí, nuestro Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, así nos buscan en el Facebook. Bien. Y en tanto Twitter como Instagram somos Radio Nuestra UTN y el número de teléfono es 351-758-8208. Bueno, repetimos, 351-758-8208. Hasta la hora 23 venimos a hacer esta revista de actualidad con distintas secciones, sesgada, como decimos nosotros, pero creemos que divertida, y algo debe ser, ¿cierto? Y sí, no, no andaríamos por algo la gente nos escucha, si no, no nos escucharía. No, no, eso no es cierto, la gente no nos escucha, pero sí hemos ganado cierto. Un Martín Fierro, y eso no nos quita el mérito de nadie, y eso significa que otros colegas nos han votado como el mejor programa de humor del interior del país, aunque no nos escuchen, así que jodanse, vean, sigan viendo los programas de juego. Hay un respaldo. De estupideces sí. locales. Tenemos un Martín Fierro, esto no es cualquier cosa. Por eso le digo, así que si el que quiere escuchar, que escuche y que no, que se sigan vaya a ver. Viendo programas de juego. Claro, sigan viéndolo a. ¿Cómo se llama ese programa? Me da vergüenza ajena, Incorregibles, que dan a la noche en el Canal 10, loco. A ver. Recuperemos el prestigio de nuestro canal universitario, ¿sí, no? Por favor. Claro, dejen de echarle. Bueno. Algunos de los temas que vamos a tener en distintos ámbitos nos anticipa primero la Vicky Granero y luego el Sacha Botero, porque aquí en Córdoba hablamos con artículos y al que le guste bien, si no, también se ve. Cuénteme, Vicky. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de las nuevas políticas de seguridad de Instagram, de que el lenguaje inclusivo llegó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA. El INTA, exactamente. Uh-huh. También vamos a estar hablando de la campaña Ventilar, de que se trata de cómo ventilar los ambientes debido al aumento de casos de coronavirus. Bueno, excelente. Hay una forma de, claro, hay una forma de ventilar los ambientes. Sí, señor. Sí, para que sea más efectivo, uh-huh. sobre todo. Sí. Dos científicas argentinas crearon un método para eliminar los huevos del dengue a través del vapor. Uh-huh. Está re interesante porque se deshacen uh-huh. de los huevos en invierno en vez de en verano, entonces como que lo previenen el problema del dengue. Sí. También vamos a estar hablando de que a partir del jueves pasado sacar plata de los cajeros automáticos dejó de ser gratis. Vamos a estar hablando un poco de eso, de cuáles son las excepciones. Y también que desde La Plata está avanzando, desde la Universidad de La Plata en realidad, está avanzando el desarrollo de la vacuna, que se están viendo avances muy buenos con respecto a la vacuna de la universidad, que está desarrollando la Universidad de La Plata. Bueno, mire que le voy a controlar que diga todos esos temas, porque el otro día me robó un palo. Yo voy, en los distintos bloques voy a ir dando la lección de cada uno de los... Le digo el chiste, señorita. Vamos con el Sacha Botero. Así es, Quique, tenemos la Argentina corresponsal de guerra que sobrevivió a todo. Este nos sobró de la semana pasada, también me comí un reto como recién Vicky. Tenemos efemérides históricas. La productora es terrible. México, La Vanessa es terrible, nos reta cuando no tiramos todos los temas. Sí, no, olvídate. Tenemos hazaña de médicos en Rusia. Ajá. Para todos los que desconfían de los rusos, vamos a demostrar la fidelidad de los médicos rusos. Sí, Ibala sancionado en Italia. Usted me parece que es medio comunista. Servicio de remisería para mujeres. Sí. Tenemos a Torreira cada vez más cerca de Boca. Ajá. De Michelis, una nueva función en el Bayern Múnich. Y por último, una noticia que a mí me encanta y que beneficia a todo Córdoba, porque tenemos el regreso de Don Osvaldo a la ciudad de Córdoba. Sí, señor, sí, señor. Bueno, otra que se va a alegrar es la Maca Jerez Guerrero, que nos anticipa a un pasito, sí, un paseíto así rápidamente por los personajes que vamos a tener junto a Paula Laván también. Cuénteme, Maca. Bueno, ahora en un ratito nos está visitando Herencia, ¿no? Y como ya la conocen, cheta, digamos, de acá de Alta Córdoba, sí, con un poco de su odio, hablando siempre de la actualidad política, ¿no? Con una mirada ultramente sesgada, sí, y acompañada de los grandes medios de comunicación monopólicos. Olcheta, dice una amiga. Más o menos a la mitad del programa. Dice que herencia es una, sí, olcheta, o sea, una vieja cheta. le clavó un amigo. Sí, y bueno, en un ratito después, más o menos a la mitad del programa, va a estar Fanny, que siempre viene con sus excentricidades. Sí. Que parece que es más chiquita. Uh-huh. Claro, excentricidades. Que parece más chiquita de lo que es, pero en, sí, realidad, bueno, es una chica más o menos de 22 años, ¿no? Pero bueno, todo su mambito en la cabeza y va a estar trayendo sus canciones. Y bueno, para el final del programa, para despedirnos, tenemos a Carolina. Que bueno, esta piba con conciencia de clase, siempre apostando a la justicia social, siempre, muy en contra de la meritocracia, hablando rock, así que bueno, esos serían los personajes. Pola Alabán siempre nos trae a Clarita. Así es, hoy nos va a visitar Clarita nuevamente, que nada, anduvo por una clínica, se va a hacer unos controles. Ah, no me diga. Sí, y se ve que algo descubrió en eso. Y bueno, sí, van a tener que quedar ahí. Cuando Clarita se entere que me pinté las uñas. ¡No me digas! Mostrale, después poné la cámara. Sí, lo voy a mostrar. Nuestra querida compañera Pola Alabán, también interpretando personajes ficcionales junto a Macarena Jerez Guerrero. Y además, la encargada con muy buen gusto de proponernos libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres, como dice la presentación de nuestro querido colega, al que le mandamos un abrazo porque nos escucha, Daniel Quinteros, de Radio Universidad. Daniel Díaz, de Radio Quintero, quien es el responsable desde hace años de esta presentación de recomendaciones literarias, que, como les digo, últimamente la realiza Pola Alabán, hoy con el libro de María Negroni, Islandia, y como siempre, musicalizado por ella misma con un gran momento musical con este grupo. Así es, la banda se llama Cigarettes After Sex y el, sí, tema se llama Apocalypse. Encantó, una hermosura, la música que nos trae Pola Alabán hoy en este su espacio de recomendaciones literarias con María Negroni y su libro Islandia. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. María Negroni, una escritora argentina de 69 años, nos invita a leer su libro Islandia y encontrarnos con sus palabras, sus universos, y encontrarnos a nosotros en esos pequeños textos. A continuación les invito a que escuchen tres de ellos y si les gusta, que se sumen a leer el libro. Cuando todavía son jóvenes, cuando los atora el coraje y también la indolencia, los escaldas confían en el azar. Se entregan a sueños donde los pájaros tienen la forma de letras y un canto amarillo y elocuente. Pero esta fase dura poco. Cada vez el extravío es más fuerte, más débil la esperanza de alcanzar un núcleo de belleza, más turbia la relación entre un dolor privado y el dolor de todos. Entonces los hipnotiza una rabia, los envenena. Les parece que mintieron, que fueron solo virtuosos, que no han podido bautizar su enfermedad, el tono peculiar de su silencio. Se han vuelto maduros, vulnerables. Poco les queda. Envalentonarse en la carencia, descubrirse en sus propios disfraces, aceptar que el mundo que surge cuando escriben es póstumo, una fusión, un incesto, una forma abiertamente inepta del deseo. Algunas cizañas que, protegidos por el anonimato, urden los barcos. 1. Una serpiente se dormirá en el hiato del mundo. Las proas abrazarán las bocas del fiordo. Habrá un reguero de estandartes y una pared de escudos vivientes. El hierro proveerá la carroña. Pregunta: ¿Quién dijo que era un deber hacerse amar? 2. La que huye es la isla, desconfíen. El enemigo está adentro. 3. Somos la perpetuación de un paisaje ralo. Algo se ensaya en nuestros gestos para una ausencia final. El corazón mide las distancias. Las armas brillarán como un campo de hielo roto. 4. En un poema bélico, el aniquilamiento y la embriaguez son de ustedes. La osamenta para el alma, nuestra. 5. No sufran. Se los conocerá por los fracasos. 6. En las periferias del tiempo, como una primera sensación de patria, ausentarse. Es una suerte que de viejos conserven el sentido de inmunidad de un artista, porque casi todo en ellos es errático, hasta el hábito desafortunado de la pena. Aún aprecian en otros la belleza realzada por el sufrimiento, y pueden detectar los cuerpos que delatan un conflicto interno, pero no se engañan con el espejismo. Saben que al juzgar cualquier mirada, emoción o persona, acuñan distancias entre ellos y la realidad. La inteligencia puede ser también un estorbo. En el fondo guardan poco de su extremismo, apenas la intuición de que el sentido común es una reducción de la vida. Todo lo demás lo han perdido, hasta su narcisismo, su gusto por las crónicas de momentos vacíos, la tentación de lo heroico. Ya no creen que recluirse en la escritura sea una forma de conspirar, que el escalpelo del dolor sea útil, que exista algo parecido a la fecundidad. Son apenas una cara que pasa, una inercia lacerada por cierta gratitud, como un epígono que peregrina hacia la tumba de su patria. La poesía no se recibe sin costos. Come on, haunt me, I know you want me. dije gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. El Centro Gamaleya le deseó una pronta recuperación y precisó cómo funcionaba la vacuna como consecuencia del anuncio del fin de semana, del viernes a la noche, del presidente Alberto Fernández. Con coronavirus, lo recordamos, el mensaje de aliento de los creadores de la vacuna Sputnik llamó la atención, ¿no?, que este centro de investigación y epidemiología y microbiología lamentó que Alberto Fernández se haya contagiado coronavirus pese a haberse aplicado la primera dosis y los deseos de una rápida recuperación. No obstante, el instituto dijo: nos entristece escuchar esto. Comienza un hilo de Twitter de ese centro de investigación, publicó en respuesta a lo que escribió el jefe de Estado en esa misma red sobre su contagio. Al anunciar su cuadro clínico, Fernández, bueno, detalló lo que todos conocemos, y el instituto respondió que la Sputnik es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves, precisa la publicación que, como mencionamos, concluye con el aliento al presidente de los argentinos. Fernández se aplicó, recordemos, la dosis de esta vacuna el 21 de enero pasado en el Hospital Posada. Cumplido el plazo correspondiente, ya se aplicó la segunda dosis, es decir, que todo hace suponer que solamente será la enfermedad, que por supuesto con ese mínimo porcentaje, menos del 7% que queda de posibilidad, desgraciadamente contrajo la enfermedad, pero que sin ninguna duda no va a producir ningún caso grave en internación, ni por supuesto algo más grave aún. Información con Vicky Granero. Instagram tiene nuevas políticas de uso. Ya no va a permitir que adultos le envíen mensajes a adolescentes que no lo siguen. Bueno, y está introduciendo indicadores de seguridad que se mostrarán, que lo mostrarán a los adolescentes cuando estos envíen mensajes directos a adultos que hayan estado, por ejemplo, exhibiendo un comportamiento extraño o potencialmente sospechoso en las redes. Entonces le darán a los usuarios adolescentes la opción de informar o de bloquear a los adultos que le envíen mensajes también. Bien, está bueno. Además de esto, sí, está bueno. Y además de esto, la aplicación ofrece una guía para familias, o sea, para que toda la familia se ponga a revisarla para que puedan ayudar con, qué sé yo, a los adolescentes de la familia a tener una experiencia segura y positiva en las redes sociales con herramientas de seguridad y las configuraciones de privacidad, etcétera. Así tienen, por lo menos, ya sabemos que no les podemos prohibir a los adolescentes que estén en las redes sociales, pero bueno, esta es una nueva política de Instagram para que por lo menos estén en las redes sociales de una manera más segura. Para protegerlos. Que boluden, claro, controladamente. Sí. Exactamente. Igual siempre hay que destacar que los padres, sí, por lo menos si son menores de edad, si son chicos, si están en el secundario, los padres, un mínimo control, sin invadir la privacidad, deberían tener un mínimo control de lo que están haciendo sus hijos en las redes sociales. Por supuesto. Información con el señor Sacha Botero. Pirlo, DT de Juventus, sancionó a Paulo Dybala tras una polémica fiesta, luego de una fiesta en clara violación a los protocolos sanitarios que rigen en Italia, en la que participaron Paulo Dybala, Arthur y Weston McKennie. El entrenador de la Juventus decidió sancionarlos y no convocarlos para el derbi ante el Torino del pasado fin de semana. Dybala, McKennie y Arthur no están convocados. Yo tomé la decisión. Estas cosas siempre pasaron, pero no es el mejor momento para ir de fiestas. Debemos ser un ejemplo para el mundo, sostuvo el DT de la Vecchia Señora al confirmar en conferencia de prensa. En adición a la no convocatoria, se espera que desde el club también a estos involucrados los sancionen de forma económica también. Casa Limpia es una excelente casa de artículos para limpieza del hogar, jardín, piscina, autos, mascotas, que está ahí en Boulevard Ilía 18, a metros de la calle Independencia, junto al Instituto Mariano Moreno. Mariano Moreno, Educación Superior, que propone un curso de producción de radio y televisión. Están abiertas las inscripciones. Va a comenzar el próximo 13 de abril. Nos acompañan en la presentación de nuestro programa. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hoy está ausente nuestra productora La Fantasma, anda con un problema de conectividad, así que nos rebuscamos sola. Guadalupe Zapata está ahí produciendo, ya le vamos a estar contando, colgando los nuevos Spotify, ya le vamos a estar contando un furor, los Spotify, que hablan de nuestro programa en esta plataforma tan millennial y que ha tenido mucha demanda, mucha aceptación. En un ratito le vamos a estar contando. Nos piden que admitamos a herencia la pesada. ¿Cómo le va? Bueno, está bien. Ya, esta vecina de Alta Córdoba que alguna vez se llegó a la radio, les cuento, porque siempre se renueva el público, llegó pensando que era un programa religioso. Por no. ¿Qué están diciendo? Sí, se llegó a la radio. Claro, por el nombre. Con razón, no falta nunca. Claro, como la misa. Se quedó, no falta nunca como la misa. Yo soy muy religiosa, les digo que Dios los bendiga, como les digo siempre. Gracias. Espero que Dios los ayude. Sí. Siempre rezo por ustedes. Ojalá que no. Algún día vamos a hablar eso de las bendiciones, porque cualquier pescado hoy te dice que Dios te bendiga. Y está lindo, qué sé yo, es como un deseo. Pero antes el Dios te bendiga, en mi época, cuando yo era chico, eran los tíos, los madrinos, los padres. Hay que estar abierto a Dios. No cualquiera. Hay que estar abierto a Dios. Hipócrita que te dice que Dios te bendiga. Era más despectivo. Claro. No, claro. Bueno, hello, how are you? ¿Cómo estás, Irene? Wow. ¿Qué tal? Ahí, eso tiene más que ver. Ahí está. Aunque hable en inglés, me gusta más que el... Ay, no sé si vieron que me limpieza de cutis, me quedó la piel suave, porque yo solamente me hago limpieza. Ponga la cámara más cerca. Solamente limpieza. Ah, sí, la vemos un poquito más. Sí. Sí. Revocada, digo, maquillada. Sí. No me hago nada en la cara, todo natural, todo natural. Ponele. Bueno, dale. Estoy muy contenta con los compañeros que se han ido a vacunar a Miami, siendo solidarios para no usar las vacunas. No me digas. Aunque sabemos que es una mentira, pero bueno, lo importante es que tenemos que un el de clase alta, que es más importante que estos peronchos, viste, que pero acabo haciendo, de decir compañero, solamente parece peronista, dijo compañero, la grave, y se lo voy a dar, claro, a sí, se lo voy y a bueno, dar, bueno, compartimos, ¿cierto?, la misma clase, claro, social, que yo no entiendo por qué están criticando, porque digo que cada uno haga con su plata lo que quiera, si ajá, tiene la posibilidad de irse a vacunar a no es así. Aparte no, ya dije no que las vacunas tendrían que ser privadas y que se lo pague el que se lo pueda pagar, no, cállese la boca, es una estupidez, lo mismo se va a contagiar. Lo que no se vacuna la van a contagiar a usted. Mire, el presidente está con coronavirus. Igual te digo que cada semana vengo más cargada porque ahora con este tipo que supuestamente tipo tiene coronavirus, ¿viste? Porque hace cualquier cosa bueno, para no laburar. Quedamos en manos de la yegua en el poder. Por favor. No puedo creer. Suspendió la reunión que estábamos esperando que tuviera con la Reta para que le enseñe cómo manejar una pandemia, porque la verdad lo que ha hecho la Reta es increíble. Porque hay un partidismo tremendo con el comunista este que tiene. Le dan todas las vacunas a los que estamos esperando, ¿viste? Y rechazamos totalmente las medidas que vayan en contra de la economía, porque necesitamos que el país salga adelante. Cállese. Y no va a salir bueno, dale, el mismo discurso, todo, manga de golpista, sí, lo mismo, todos hablan lo mismo. Aquí todos presos, que vuelva Macri para meterlos a presos, tanto que decían, mira, no hay ni uno de Cambiemos, ni

dejemos si mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción, llévame lejos. Que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por su canción llévame lejos. Que no sepa quién soy. Es el primer lunes de abril de este otoño 2021. Estamos con algo de preocupación por la salud del presidente, porque lo queremos, porque bancamos este proyecto, y fundamentalmente triste por los caranchos, por estos tipos que veníamos hablando recién, cómo hacen de todo esto, hacen una mierda los medios de comunicación y la oposición. Algún día, les vuelvo a repetir, algún día la vamos a cobrar. Vamos a estar dentro de un ratito nomás con el bloque del Fede Magni, Canciones con Historia. Hoy con No Bombardeen Buenos Aires, aquel clásico de Charly García. Lo que pasaba, margaritas musicales, margaritas para los chanchos, baba, los babasónicos. Amo los babasónicos, el colmo, y esta particular versión en vivo, una hermosura para este nuestro bloque. Información con la parlanchina que tenemos aquí, la Vicky Granel. Sacar plata desde los cajeros automáticos dejó de ser gratis a partir del jueves pasado, ya que las unidades bancarias volvieron a cobrar comisiones por las extracciones de dinero desde sucursales de otros bancos y o desde una red de cajeros distinta. Sí. Esto es así debido a que se venció el esquema de excepción que había empezado a regir desde marzo del 2020 en el marco de la pandemia del coronavirus, por el cual los usuarios de los bancos no tenían que pagar por usar los cajeros automáticos para hacer depósitos, extracciones o consultas de cualquier tipo, sin límites ni distinción alguna entre clientes y no clientes. Bien. Ahora lo que pasa es que cada banco cobra un monto particular por la extracción. Te tenés que fijar, dependiendo de tu banco, cobra un monto distinto. y el costo aumenta si se trata de otra red bancaria. O sea que si vos tenés, si el cajero es de X banco y tu banco es otro banco, aumenta el monto que te cobran. Le tengo la prepaga, me cobran 110 pesos cada vez que saco. O sea, la primera vez al mes no te cobran nada. Y a partir de la segunda o tercera creo que son 110 pesos, un montón. Sí, sí, una banda. Hay un dicho que no me acuerdo que dice que nadie roba más que los banqueros o algo por el estilo. Sí, tal cual. No hace falta que sea un dicho, lo sabemos perfectamente. Claro, no es un dicho, es un hecho. Es un hecho, más que dicho, es un hecho. Bueno, ahí nos está pidiendo nuestro operador, Darío Genovese, desde la planta transmisora, desde los estudios, por privado, admitan a Clarita que está pidiendo admisión en nuestro Zoom, la posibilidad, la forma que utilizamos una vez más para hacer el programa. Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, hola. Hola, sí, Quique, te estoy escuchando perfecto, querido. ¿Cómo le va, Clarita? Ahí. Hola, Clarita. Buenas hola, noches. Clarita. ¿Cómo anda? Hola, bien, gracias por la bienvenida. La verdad que me saludaron con mucho entusiasmo. Sí, que la queremos. Se ha hecho querer usted. ¿Qué quiere que claro, la sí. Próxima, la no, próxima capaz me, que no te das me voy cuenta, a traer pero... el colchón y las sábanas me voy a traer. ¿Están preparados para vivir conmigo? Sí, ahí no sé si tanto, la verdad, no sé si tanto, pero... No, tanto no, no. Claro, no. Claro. Una ah, entonces mucho no me quiere. Claro, no, usted no va a venir menos. Pero la puta pasa... Claro, sí, las relaciones con las convivencias se complican bastante, y así sí, que... Sí, lo mejor es no convivir, Cali. Claro, no. ¿Cómo es? Bueno, cada uno en su casita, sé que tranquilo, no le gusta hablar, pero... No le gusta hablar de su vida privada, pero a mí me hubiera gustado saber si tú alguna vez vivió en pareja, o vivido sola toda la vida. A mí también. A mí me resulta curiosidad. Disculpen lo que le pregunté. Sí. Usted nos va a contestar seguro. No queremos ser invasivos. Sí, su vida privada no pero lo son. ¿Qué querés que te diga? Lo termino haciendo, me están preguntando sobre mi vida personal. Yo te cuento, sin ningún problema, mira. Ah, bueno, entonces. Yo la bueno, verdad. Cuente. Somos chumba acá. Me he enamorado profundamente. Me han roto el corazón. Me han roto el corazón, esa es la verdad. Me entristece, no me diga. Usted es buena gente, me entristece. Sí. No me yo por eso soy así de. Yo por eso. Protestona, gruñona. Por eso es tiene un agujero corazón, espiritual. Claro. Un corazón en el. Un agujerito en el corazón. Corazón, ¿no? Con, un corazón agujerito. Con agujerito. Sí, como dice la canción. Me han transformado en una persona despiadada. Sí. Lo hace. Tengo. Vos sabés, no sabés lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Esto también está para contarlo acá, les cuento. Sí. Yo me fui al hospital. Porque así como me ven tan mala onda, igual yo me voy a hacer mis controles anuales. Mire usted es responsable. Mala onda, pero bien, responsable. Sí. Claro. Obvio, responsable. Además, los hospitales me parece muy curioso, ¿viste? Ver la ¿ah, sí? La cara de la gente. A mí me gusta empezar a intentar adivinar qué es lo que tiene cada persona. Y es medio complicado ahora con el barbijo. Sí, ¿no? Mire qué bien. O sea, usted va al hospital y en una sala dice, esta tiene, se viene a hacer un Papa Nicolau. Esa viene porque, no sé. Y así le averiguo por la cara. Qué feo que son los Papa Nicolau, la verdad. Qué feo que son los Papa Nicolau, sí, hay que decirlo. Sí. Sí, bueno, sí, hablando de eso, me fui a hacer los estudios ginecológicos, ¿me entiendes? Ajá. Ah, ok. Y vos sabés que en el hospital, el área de ginecología, está en el área donde, viste, están los embarazos, las mamás que están haciendo claro. Todos los controles, bueno, no sí, sé qué. Sí, claro. Sí, pero sí. La sala está toda tuneada como de, ¿viste? Infantil. Rositas, claro, sí, claro. Para los niños. Claro, porque es una cuestión psicológica para el pacientito. Para los bebés, claro. Digamos, que están claro. Como... Sí, los niños. A mí me rompen los huevos esos lugares. Me rompen los huevos. Claro, porque uno va con un problema de ginecológico y tiene que aguantar. Sí. Tiene que aguantar el pato. No, ¿te gustan además, los niños, Clarita? O sea, qué sé yo, la verdad me dan un poco lo mismo los nenes, ¿me entendés? Como que yo no creo que son un gran hallazgo de la humanidad, ¿me entendés? Como que bueno, están los niños, sí. Y lo pasa de que en esos, en los hospitales, cuando está todo así rosita, es como que como te quieren transmitir alegría, y ¿viste? Sí, como todo tierno. Pero es para los niños, piensen que es no, para... me rompe los huevos, Bueno. Y contarte si tenés la posibilidad de tener un embarazo y encima vas a esa sala a esperar a que te hagan la ecografía para ver si lo tenés o no, te querés morir. Si te bueno, porque mire por la cosa que se enoja tan tonta. Un pato Donald, ahí no le hacen mal a nadie. Que eso... Bueno, pero pará. Lo que pasa es que yo estaba ahí sentada, obviamente, observando a mi alrededor, estudiando a la gente, analizándola. Y en el medio de eso veo que una madre quiere inscribir, o sea, quiere anotar el nombre de su hija. ¿Sabés cómo le pone? Le pone Inara. Ese tema, no me acordé, me da mucha bronca. Claro. ¿Qué significa ese nombre? Pero un bocazo, A mí lo que me pasa es que. Yo tenía una amiga que se llamaba Inara. A mí me decís Inara, estás diciendo Inara, inala, ¿me entendés? Como que siento que le estás como motivando a que inhale cosas. Yo lo primero que pienso es cuántos psicólogos necesitan los padres que canalizan. Queriéndole poner un nombre raro al hijo, la falta de personalidad. Acá, ya que estamos hablando de los nombres, a los oyentes le quiero hacer una pregunta, por ahí viste que la responden. Pero ¿quién no conoce alguna familia que sus tres hermanos se llamen iguales? Por ejemplo. Francisco, Franco y... Los mellizos, por ejemplo. Iván, Ivo e Ivana. Qué rollo. Hermanos que se llaman igual, igual, pero cambian alguna que otra palabra. El otro día conocí uno que se llamaba, tenía dos hijas, una se llamaba Blanca y la otra Azul porque era hincha de Talleres el padre. Déjame echar la voz. Ustedes se acuerdan. Mételo en cana. ¿Se acuerdan del caso de ese señor que fue, creo que fue un programa de Guido Casca y se hizo famoso porque le puso a su hija Mara y Donna? Estaba por decir lo mismo. Y gemela, me acuerdo si eran gemelas o mellizas. Mara y Donna. Resulta de que la señora esa, viste, le puso Inara, y cuando escucho que le está poniendo Inara, yo no pude no intervenir, ¿me entendés? Entonces me puse de pie y le dije, señora, rescátese. Ese nombre es muy complicado para una niña, ¿me entendés? Clarita, tengo algo para decirle. Me dijo que casi le pone Aucán. Entre Inara y Aucán, yo creo que me quedo con Inara, la verdad. Clarita, escuche, entre 1922 y 2015 se registraron 18.450 personas llamadas Clara en Argentina. Miramos, así que somos como no sé cuánto que me dijiste, 800.000, qué sé yo. 18.450 personas entre 1922 y 2015, sin contar los 6 años que le faltan, ¿no? Aguante el nombre. Parece que me voy a juntar con todas las claras, voy a invitar a tomar un día a todas las claras. Seguro que en todas las claras tenemos una cara de boluda. Clara, María, Juan, esos son los nombres, no me vengan con Inara, viste, con... Atahualpa, déjame joder. Mándalo. Como un chico que se llama Alain. Me dan ganas de que me venga a buscar con la alfombra mágica de Alain. ¿Qué sé yo? Alain. ¿Me llevaba a pasear? Si te llamas Alain y no me llevas la alfombra mágica, yo me quiero llorar, mínimo. Tipo raro, los padres al psicólogo urgente por la trabajación. Porque después los chicos después terminamos haciendo terapia nosotros. Totalmente. Bueno, quédese, le invitamos a que se quede como siempre, Clarita. Quédese con nosotros, que por ahí tiene más información del deporte del Sacha Botero. ¿Le gusta el deporte a usted? Bueno, creo que así que no. No me gusta el deporte. ¿Sabés cómo me gusta ver el deporte? ¿Cómo? Me gusta fumarme un porro y ver las competencias estas de... Estamos en un micrófono público. Las Olimpiadas. Miren, escuchen. ¿Alguna vez se pusieron a ver esto de, cómo se llama, los que bailan abajo del agua? Las que andan con el gorrito que parecen que tienen... Nado sincronizado eso. Cada vez más parecida a la vecina. Sí, sí. Cada vez más parecida a la vecina, toma alcohol, fuma. Pero mire usted, tenga cuidado. Muchas cosas en común. Todavía no está legalizado ese tema acá, todavía estamos en un micrófono público, viste cómo son las viejas, qué sé yo. Bueno, no importa, vamos a hacer cuenta que no hemos escuchado nada más información del deporte con el señor Sacha Botero. Así es, porque a continuación vamos a escuchar una entrevista que el Pollo Viñolo brindó junto a Lucas Torreira, quien es actual jugador de Atlético Madrid de España. Para ponernos un poco en contexto, es uruguayo y declaró hincha de Boca hace bastante tiempo, hace algunos años. Entonces cada vez está más cerca de Boca, ¿por qué? Porque en las últimas horas antes de la entrevista que ocurrió antes del fin de semana, falleció su madre, entonces su padre, fanático de Boca, le dijo que era el momento para venir al club de la Ribera, al Ceneice. Por eso vamos a escuchar a continuación la nota del Pollo Viñolo junto a Lucas Torreira. Después, dedicado a Clarita, Bob Marley. ¿Cómo es esto de Boca? es algo que te estimula, es algo que te entusiasma. Sí, sí, siempre, siempre lo dije. Bueno, aquella vez también que hicimos la nota, que yo estaba en Londres, y se lo puede decir también Diego Latorre, que tuve la posibilidad de conocerlo y hablo mucho con él, de que me muero por jugar ahí, siempre lo voy a decir, no solo porque ahora esté pasando por este momento personal, sino que es de siempre. Si no es ahora, en junio, será más adelante, y siempre tuve las ganas y el deseo de poder jugar. Y justo, mira, te voy a contar esto que fue increíble, porque la noche que falleció mi mamá, a las 4:15 de la mañana me llamaron, y uno de los primeros en recibir la noticia, o que yo se lo comuniqué, fue a mi representante, y apenas le dije eso, le dije: Pablo, yo no quiero jugar más en Europa, y me quiero venir para Boca. Mi papá, emocionado, porque ustedes estaban hablando de mí, y él entre lágrimas me dijo que era el momento de venir. A tu viejo, casi llorando, te dijo: Lucas, es el momento de jugar en Boca. Sí, sí, sí, sí, él me lo dijo, y bueno, era lo que yo esperaba. Le dijimos que a pedido de nuestro público, no es el mayoritario, nuestro pedazo, nuestra porción significante, la menor, pero público millennial al fin nos había pedido los podcasts del programa con distintos momentos, la apertura, con los personajes de Macarena Jerez Guerrero y de Paula Alabán. Bueno, están en, entre otras cosas, también está el micro de Fede Canciones que se cantan solas, las editoriales de Luis Abrit. Se ha estrenado recientemente el fin de semana en los segundos. Son 4 estrenos por semana de los programas pasados. Ya tenemos una apertura, la tenemos a Fanny, lo tenemos al Fede con las canciones, la canción del programa pasado. La tenemos a Paula con el bloque de literatura. Así que, bueno, disfruten. Busquen en Spotify Radio Nuestra que estás en el cielo y va a poder escuchar los mejores momentos y el trabajo, el talentoso trabajo de este equipo que, como le digo, es horizontal. Que, por supuesto, tiene una cabeza porque hay una experiencia de muchos años en la radio y mucha pasión en torno a la radio de quien les habla, pero que el trabajo es horizontal. No hay ninguna duda en la construcción de este programa que queremos tanto. ¿Qué tiene usted ahí, Victoria Granero? Que el desarrollo de la vacuna que se está realizando en la Universidad de La Plata está avanzando. Así que, bueno, la vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando desde la Universidad Nacional de La Plata, ya está en una etapa preclínica, se está probando en ratones, y en esta etapa se averigua dónde se aprueba la dosis, la cantidad de la vacuna, los tiempos entre dosis y dosis, y cuál es el mejor plan ¿cuál es el mejor plan que genera menos reacciones adversas? Sí. Así que, bueno, estamos avanzando con la vacuna argentina contra el coronavirus, pero hay que tener mucha paciencia, ya que esta etapa preclínica va a tomar por lo menos hasta fin de año. Así que, bueno, muy bien el avance de la vacuna de Argentina, de la Universidad de La Plata, pero hay que tener mucha, mucha paciencia porque por lo menos esta etapa preclínica va a tomar hasta fin de año. Con razón la ataca Don Gato y su pandilla porque están haciendo prueba en ratones. Sí, claro, en ratones. Quiere todos los ratones para él. Sacha Botero, ¿algo de información por ahí? Así es. Karen Marón, la argentina corresponsal de guerra que sobrevivió a todo. Esta es una noticia que a mí me encanta. Más que noticia, sí, es como un repaso. ¿Por qué? Porque no por el hecho de la noticia, sino porque demuestra el coraje de esta muchacha argentina que cuando tenía 20 años cubrió por primera vez un conflicto en Medio Oriente. Y estuvo, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, estuvo en Irak, en Siria, en el Líbano, y también estuvo presente en el tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Menos del 10% de los corresponsales son mujeres y suman riesgo las mujeres por estas inequidades que existen en gobiernos machistas, por ejemplo. Cuando una multitud celebraba ya por el 2011 que el gobierno de Mubarak, que era el dictador de Egipto, llegaba a su fin, una multitud de hombres se abalanzó sobre ella y abusó sexualmente de la argentina, y con el cuerpo destrozado tan solo se pudo salvar gracias a un grupo de mujeres egipcias que la defendieron. Es decir, estamos hablando de un hecho muy fuerte. Además, unos meses después, Caroline Sins, de Francia, de un medio de Francia, también fue atacada por la multitud en este mismo lugar. Aún así, Karen Marón sigue siendo corresponsal de guerra entre todos estos tratados de paz, en otros, en hechos de conflicto, pero siempre con coraje. Clarita, me imagino que no se enojó porque musicalizamos con Bob Marley y el comentario suyo de lo que fumaba. Era un chiquito. era una humorada de Darío, que no va a ser. Terrible. No, bueno, ya lo veo con sueñito. No, bueno, sí, pero cuídate, ya va a venir se va a poder usar para uso recreativo la marihuana. Por ahora es por uso medicinal. Las sociedades avanzan, Clarita, así que después vamos a tranquilo. Bueno, qué bueno. Cuéntame. El aceite está genial para dormir, te digo que lo he utilizado varias veces. Ajá, bueno. Sí, he escuchado algo alrededor de eso, me dijeron que es muy bueno. Tiene muchas cosas en común con su vecina Carolina. La verdad es que no deberían estar peleadas. Le gusta la música. No me vengas a decir eso. No me faltes el respeto. Yo no tengo cosas en común. Puedo tomar alcohol, pero tampoco es que soy una borracha como Carolina. Claro. Además, Carolina, la verdad, quilombo, es un quilombo. Claro, claro, bueno, la vecina, la cachavacha del rock and roll tiene su banda. Nunca la fue a ver, vaya a espiarla cuando toquen así, no sé dónde toquen. Las chachabachas esas me levantan cada vez que estoy durmiendo, me joden, claro. Me joden la casa. Joden con la música. Quizá le falta alguna percusión, algo de eso, usted puede entrar en la banda. No le gustaría. ¿Sabe quién podría tocar la batería como para sacarme la bronca? Y que bueno, tengo, ahí está. Son todas chicas. Una buena batería, le hace falta una batería sólida, una baterista sólida como usted. ¿Sabés que estuve pensando en arrancar Tai Chi, escúchame? No sé si Tai Chi, eso que maneja la energía. Ah, sí. Esas como artes marciales, claro, o danzas. Imagínate si puedo canalizar toda mi bronca y el programa que viene te vengo hecho un zen. Estaría bueno. No, yo le extrañaría, me gusta. Sí, parte, también es cierto. Esa parte. Que es así. Sí, sería un cambio muy rotundo. Bueno, entonces no me vuelvo a comparar con mi vecina, ¿me escucha? Más cerca de violencia arriba que de. Claro, imagínense que venga hecho una tonta ahí, zen, ¿viste? Así con los. No, la prefiero así, me gusta, así clarita. Bueno. La veo inquieta, ya cuando se pone inquieta porque se quiere ir. ¿Se quiere ir a descansar? Sí. ¿Qué onda? Sí, en realidad, pues a ver que me enteré que acá a la vuelta hay un barcito que tiene una promo. ¿Una promo de qué? Que tienen una. Otro más, mirá, le gustan los barcitos. Otra cosa más. A mí me gusta tomar café con leche con media luna. Sola, así observo a la gente. Claro, puedo a Carolina hacer. Le gustan los barcitos, pero no precisamente para eso. Le gusta chupar como... No. Claro, está bien. Un café con leche se va a tomar antes. Además, también me gusta ir de noche a tomar el café con leche. Porque no pasa nada, ¿me entiendes? Me tomo un cafecito, me paro sentada solo a las 12 de la noche, nadie me jode, y de paso veo a la gente random que pasa por la calle. A usted le gusta, es muy observadora a usted, le gusta mucho observar a la gente en distintos ámbitos. Totalmente. Yo creo que se toma un whiskecito y no se hace cargo, ¿eh? También, después del café con leche se hace un whisky. Claro, un whiskecito. Sí. Escúchame, nosotros no lo vamos a juzgar. La pregunta más que antes, la pregunta trabaja un poco. La pregunta del millón, el oyente de la UTN está desesperado por una pregunta, por una respuesta suya respecto a esta pregunta. ¿Se unta la media luna en el café con leche y se la come o no? ¿O es una chancha? ¿Vos sabés qué hago? La corto toda la media luna y la tiro adentro de la taza con la cuchara. ¿Cómo la vi? Bueno, sí, eso hacía mi vieja. Bueno, la veo. Bueno, me gusta, Clarita, me encanto. Bueno, váyase a tomar el cafecito con leche ahí al barcito, me apunta donde está, acá cerca de la vuelta de la radio, dice. Claro, que avise, podemos ir todos un día. Sí, no me pasará a romper los huevos, no se les ocurra venir. No la recibimos acá. Puta madre, claro, hagamos esto, usted va, está un ratito sola y cuando ya esté muy, muy sola y muy que quiere estar con alguien, nos llevan a nosotros y ahí vamos a hacerle compañía. No, yo nunca necesito. Como que tiene un rato sola. Le caemos, bueno, vaya sola. Mierda, che, qué carácter, mierda. Bueno, Clarita, nos vemos, le esperamos la semana que viene, ¿eh? Con gusto. Vamos a ver si vengo, me sentí un poco atacada. Le mando un beso. No. Chao. Me da pie para presentarlo a Federico Magni con el Noeste. No bombardeen Buenos Aires, la canción que nos ocupa hoy, la canción con historia que nos presenta el Fede Magni. No nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, curten mambos, escuchando a Clash. Maestro Charly García. Alguna vez le hará un monumento, los de la barra brava, a mi voz será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos. Que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme a grave. Cuando estoy de visita. Seguimos recorriendo las canciones con historia y para esta semana otra canción importante dentro de nuestra música de un disco muy importante, el disco que le da la bienvenida a Charly García dentro de su etapa solista, el disco Yendo de la Cama al Living y la canción No Bombardeen Buenos Aires. Disco de 1982 con grandes éxitos, obviamente con Yendo de la Cama al Living, el tema homónimo al nombre del disco, Superhéroes, canción de 2x3, también Peluca Telefónica, con la participación de Aznar y de Spinetta, Inconsciente Colectivo, un clásico de nuestra música. Y bueno, y No Bombardeen Buenos Aires, dentro de las otras canciones, como que van describiendo la escena de aquellos años de 1982, atravesados directamente por la dictadura y por la guerra de Malvinas, ¿no? Una canción que llega, como decía recién, en un momento de guerra, en una crónica como García lo podía hacer, ¿no? Un poco satírica, incómoda, irónica, que recibió muchas críticas, pero que, bueno, de alguna manera uno la entiende y hasta la considera adecuada la descripción que hace Charly García, ¿no? Entendiendo al artista y entendiendo también el momento, ¿no? Una crítica directa hacia el gobierno militar. Como decía, una canción que hace descripciones o referencias culturales muy importantes, como por ejemplo la BBC, Margaret Thatcher, la movilización de las organizaciones gremiales del 30 de marzo del 82 en contra del proceso, el whisky de Galtieri. Hay quienes la consideran como el primer rap dentro de la música de nuestro país, por la base que se sostiene, con un loop de mensajes en segundo plano de Charly García. Cuando la escuchemos, les recomiendo que le suban el volumen, porque desde el piano introductorio hasta las explosiones del final, la canción dice mucho, y no solamente con la voz de García, sino también con estos sonidos que van apareciendo, que se van metiendo en estéreo. Bueno, la canción en sí, que es como un deseo, No Bombardeen Buenos Aires, que en un momento hace referencia a Barrio Norte, un barrio de la burguesía porteña, donde el propio Charly García residía, que también eso fue muy cuestionado en su momento, pero como decía recién, una crónica, una descripción de aquellos años de dictadura, de guerra, y que como frutilla del postre, ese año y ese disco, en la presentación de Ferro, tuvo un montaje digno de lo que Charly García quería representar, ¿no? Claramente. Un escenario con ciudades representadas en todo el escenario, y al momento de las sirenas, de los bombardeos, humo, los edificios que se caían, un misil que llegaba al escenario, y de esa manera Charly García cerró 1982, presentó Yendo de la Cama al Living, y también cerró el círculo de lo que quería representar, de lo que representa en realidad No Bombardeen Buenos Aires para García, para la historia de nuestro país y para este discazo que obviamente recomiendo. Así que escuchamos de Charly García, como decía recién, suban el volumen porque nos describe 1982, la guerra, la dictadura y un grito de No Bombardeen Buenos Aires. quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero no bombarde el vuelo y baile. No quiero un mundo insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos. Mientras los obreros hacen masa en la plaza como a Isabel. Quieres escuchar a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a mi coche. Pero lo bombardeo en Barrio Norte. De las distintas actividades, actos, recordatorios por el tema de Malvinas que vivimos este fin de semana respecto al 39 aniversario de esta guerra, en un testimonio de un excombatiente en la provincia de Corrientes llamó poderosamente la atención. Fue cuando Carlos Enriori, presidente de un centro de veteranos, contó cómo los conscriptos sobrevivían bajo inhumanas condiciones. Relató cómo los soldados eran estaqueados bajo la lluvia y hasta se veían obligados a cazar para comer, recordó el excombatiente de Malvinas en un acto que se realizó justamente con motivo del 39 aniversario de esta guerra infame que nos tocó vivir a los argentinos. Cuando le dieron el micrófono durante el desarrollo del acto y después de algunas otras exposiciones, Enriori contó esto. Los conscriptos sobrevivían bajo inhumanas condiciones. Dijo, los soldados debían enfrentar primero a sus jefes, buscar comida por sus propios medios, robar en el rancho, recordemos que el rancho es la cocina en el ámbito militar, hasta matar ovejas para poder sobrevivir, para comer, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes, porque además recibían un castigo por ello. Bueno, terrible las declaraciones, sí. Que no sé por qué estuvo callado tanto tiempo. Alguno que otro dijo también que cuando los capturaban los trataban mejor que el ejército argentino. Sí, que los, sí. Que los ingleses, los, sí, también lo he escuchado eso. Información con el señor Sacha Botero. Vamos con las efemérides, porque un día como hoy, pero de 1827, el general Carlos de Alvear derrota a las fuerzas del Imperio del Brasil en Camaquã. Esta fue la última victoria del ejército argentino. Y como hablábamos con Quique el día de ayer, Este, decíamos. Porque nosotros nos juntamos con el Sánchez, en vez de hablar de mina, hablamos de historia. Claro, totalmente. Así nos va también. Sí. Y hablábamos de que esta guerra con el Imperio del Brasil nunca fue dada en el colegio, no es algo que no se ve por lo general. Entonces vamos a repasar las causas de la guerra contra Brasil y las consecuencias de la guerra contra Brasil. En la época de Rosas, las causas de esta guerra fueron: una, la disputa de territorios fronterizos; dos, la invasión de las regiones de la República de Uruguay y el Estado brasileño de Río Grande del Sur. Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La pérdida de los territorios de Uruguay y una crisis económica, también la pérdida del territorio de Río Grande. Sí. Estas fueron. Además, un día como hoy, pero de 1879, durante la Guerra del Pacífico, también hablábamos de esto con Quique, cuando Chile le arrebata la salida del mar a Bolivia, Perú se muestra con una solidaridad con Bolivia, y por esta solidaridad con Bolivia, Chile le declara la guerra a Perú un día como hoy, pero de 1879. Y como consecuencia de todo eso, después fue la nefasta interrupción de la salida al mar que tenía como territorio natural Bolivia, ¿no? Una cosa que aún no se puede creer. Victoria Granero. Dos científicas argentinas crearon un método para eliminar huevos del dengue a través del vapor. Son dos bioingenieras del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Son María Cecilia Blanc e Ivana Sorjo. Implementaron una máquina de una máquina para controlar al mosquito del dengue en el estado de huevo a través de máquinas de vapor. El proyecto se basó en estudios que demostraron que el vapor de agua disminuye la viabilidad de los huevos de otras especies de mosquitos, mientras que el agua caliente reduce la viabilidad de los huevos de este mosquito en particular. Sí. Se sabe que el mosquito del dengue tiene un comportamiento estacional, o sea, es decir, que durante el invierno, debido al frío, los estados son inmaduros en forma de huevos y larvas, y así es como los adultos no sobreviven, mientras que los huevitos sí sobreviven. Sí. Ya que son capaces de resistir tanto al frío como a la desertación que pasa en invierno. Entonces se propone al vapor de agua como método para controlar el mosquito. Claro, en invierno se detectan las zonas donde hay mosquitos y se les tira vapor en las fases que están más vulnerables, que es el huevo, y entonces se aplica en invierno para disminuir el número de mosquitos que van a iniciar una nueva vida en la primavera siguiente. Claro. Y bueno, está bueno porque se trata de un método económico, fácil de implementar, eficiente, y que no es tan invasivo y es amigable con el medio ambiente. Así que algo tan simple como el vapor puede acabar con la enfermedad que causa el mosquito del dengue, que por ahí se puede volver bastante grave. Este verano lo que hemos notado mucho ahí, por lo menos en la localidad más fuerte, es la presencia de muchos jejenes. Y la verdad que el jejen es malísimo, porque te queda dos o tres días la picadura, ¿viste? Terrible. A mí una vez me picó en el Parque Independencia. Acampamos, no se podía acampar, y nosotros clandestinamente nos hicimos los pícaros. Acampamos en el Parque Independencia, ahí cerca de la cancha de Junts en Rosario. Íbamos a Brasil como pilero y paramos una primera parada ahí, dormimos. Me agarraron los jejenes a la noche, me internaron al otro día. No. Me internaron así. No. Una reacción alérgica, terrible. Claro. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Pola, querida, recibimos. Ahí me dice Pola, che, dejen de hablar, llegó Fanny. Bien. Fanny, ¿cómo estás, Fanny? ¿Nos escuchás? Hola. Fanny. Olis. Hola. Oli. Oli. Hola, Fanny. El famoso Olis. No nos podíamos conocer. Sí. Famoso Olis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás? Olis. ¿Qué tenés en la boca? ¿Estás pintado como un payaso? Sí. ¿Qué es lo que es? ¿Piñón pico? Estás vestida de piñón pico. Con un boy, con un... Ronald McDonald. No, como ese gorro que usa piñón. No, no. Sí. Tengo un trajecito de payaso porque soy fanática de piñón fijo. Ah, una piñona. Hay una mochila. Hay una mochila. Nos va a cantar. Hay una bolsa. Hay una bolsa en la mochila, en la cajita de piñón. Muy bien, muy bien. Fanny. Le gusta mucho la música, Fanny. Piñón fijo. Sí, ahí te habla Pola. ¿Te sabes la coreografía que dice dedos arriba, dedos arriba? El chuchuá. Ay, chuchuá. Y chuchuá. Le pregunta también. Sí. Sí. Bueno, escúchame, qué cosa fea entre nosotros, ¿no? Qué linda te queda lindo. Pero qué cosa fea. Amo piñón, pero no me gustan los chicos cuando se visten de piñón, que le queda muy fea esa pintura. Vos estás bien pintada, así la boca es roja, grande. Pero tengo los chicos los pintan horrible. Tengo pulpito? Una remera en mi pulpito. ¿Quién es el pulpito? ¿Qué pulpito? Que si se salió la cerámica, el pulpito te da una. Le está haciendo publicidad gratis. Muchas manos para mejorar tu hogar. Mire usted. A usted que le gustan los cuentitos del pulpo, le voy a contar uno para que se los cuente ahí a las amigas. Usted sabe que una iba cruzando una pulpa en la Avenida General Paz. Y había muchos pulpitos, entonces cuando iba a cruzar ahí frente a su casa, el patio Olmo, le dijo: dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, porque tiene muchos. Qué piloto. Chiste es muy tonto. Bueno, igual. Sí, sí. Es un chiste tonto, pero gracias. Un chiste tonto. Bueno, sí, chao. ¿Usted no tiene algún chistecito ahí que no? Sí, yo tengo un chistecito. No me diga. ¿Por qué? Focas del circo miran para arriba. ¿Por qué las focas? ¿Las focas? Sí, del circo miran para arriba. Ah, no sé por qué miran. Porque están los focos. Qué ocurrencia. Está muy bueno. Pani, ¿le gustan mis uñas que están pintadas de negro? Pintado las uñas, mira. Cantan, yo soy fanática de las uñas de colores. La puta. Y hace el dibujito. Tengo muchas uñas, uñas largas, uñas cortas, y me pongo una en cada color y le pongo accesorios también en cada dedo. Bien. Entonces tengo 10 uñas diferentes. Bien. Ahora, ¿cómo el tema? ¿Es la ropa de piñón fijo? Estoy viendo ahí todo, el bonete ese. Sí, y también tengo un pañuelito. ¿Qué? ¿Vos te viniste caminando así vestida? ¿Te tomaste el colectivo? Sí, yo siempre salgo así. Yo me vi y salgo siempre así. Bueno, sí. Pero ya no le importa lo que le viniste en la calle. No. Sí, a mí me gusta siempre vestirme y cambiar mis looks. Tengo un pañuelito que se llama De Salvemos las Mariposas. Volvemos a las mariposas para que vivan más de 24 horas. Ah, mire usted, ¿qué? ¿Viven 24 horas las mariposas? No sabía tampoco. Sí, salvemos a las mariposas y tengo otro de cuidemos a los guardas vidas de la Asociación de Guardas Vidas de Chosme. ¿De quién? ¿De qué? De Chosme. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso? Sí, ¿dónde es eso? Pero cuente muchas gracias. Cuente dónde es Chosme, se llama, ¿cómo es Chosme? Es un pueblito chiquitito y yo soy de la Asociación de los Guardavidas. Así que nada. ¿Y qué hay mar ahí, Chosme? ¿Hay mar? ¿Qué hay un río? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay guardavidas? No, ¿y entonces? No. Debe ser la pileta municipal. Sí. Claro, un pueblo mediterráneo y no y salvavidas, ¿para qué quieres? Bueno, me voy, venga, mando y les dejo un chiste. Ah, bueno, dale. Bueno, a ver, otro chistecito, a ver. ¿Cómo no le escuchamos el corto, Fanny? Cuéntenos de nuevo. ¿Qué le dijo un techo a otro? Un techo, no sé, ustedes chicos saben. Yo de menos. Oh. A la Pola se está tentada por la risa de Fanny. Bueno, Fanny, nos alegra. La risa es todo. Sí, es todo. Nada, nada, lo despega. Ah, claro, la gotita pega. Nada, lo despega. Pero el pulpito. Vos tenés que empezar a cobrar por las publicidades. Sí, bueno, sí, claro, porque... se ve a todo el mundo. Sí. Con canción y todo. Claro, claro. Escúchame, y el pulpito es de Puxipol, pero no es de la gotita, claro. Todo, tiene un quilombo de mar. A mí me gustan las canciones. Bueno, está bien. Bueno, Fanny, cuídese y tenga cuidado en la calle, no salga así con ese quilombo de ropa, piñón fijo, el pulpito. Bueno, cuídese, la queremos mucho. Chau, Chi, le esperamos el lunes que viene. Chau, Fanny. Yo soy Fanny. Sí, Fanny. Fanática de todo, pero la puta le gusta todo. Vamos, loco. Chica anorexia camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer. Río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Orificio, orejas afiladas en la palma, un par de clavos y mil aros en la cara. Y va para el trabajo, y va para bailar. Chico musculoso, orete en la cabeza. Yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de vomitar. Esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me tiro. Para vos, peluca, con amor. Me enamoré de una calaverita, estaba tan buena que no me di cuenta. Toda la noche hablándome de amor y no comía ni un poquito de arroz. Esta monita pobrecita, chiquitita, amarillita, por la duda no la abrazo, se me puede romper. La convencí o no te la llevé, y de a poquito la ropita le saqué. Hace calor y la ventana abrí, y al darme vuelta ya no estaba allí. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Y ahora lloro por vos y no sé qué pensar. Lo bueno se va volando y yo me quiero matar. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime yo me tiro. Espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Da, da, da, da, da.

Estamos hasta la hora 23 en 94.3 MHz de la banda de frecuencia modulada. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo y también hacia todo el mundo. Por eso nos pueden escuchar Gabriel Almerbrook, Alejandro en México, la tía en el Distrito Federal, un montón sí, de nos escuchan de todo el mundo. En Río Yo nunca les conté, no, pero tengo un amigo que nos escucha desde Londres, Martín Gaido. Bueno, Martín, otro abrazo. Para toda esa gente nos puede escuchar, por supuesto, no por el poderoso transmisor de la emisora, que sí llega por aire a todo el centro de Córdoba y alrededores, Gran Córdoba, sino a través de www.frc de Facultad Regional Córdoba .utn.edu.ar/radio. Les habla Quique Zapata, nos acompaña el Sacha Botero, Victoria Granero en la co-conducción, la colaboración en personajes ficcionales de Pola Alabán y de Macarena Jerez Guerrero. La producción es responsabilidad de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire, como siempre, de Darío Genovese. Todo bajo la mascota Uni, la mascota de la suerte, de la Charo González Torres. Más info. Ah, déjeme decirle que este tema se lo dediqué a mi compañera Macarena Jerez Guerrero. Estamos hablando del roquito de la semana. Yanfi, Fruli, Fali, Fru. Y a propósito, usted tiene información de actrices feministas, Maca. Exactamente, bueno, ya sabemos que como tenemos también el Ministerio de la Salud, tenemos también el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sí, que trabaja por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufrís algún tipo de violencia, te podés comunicar al 144, que brinda atención y asesoramiento y contención para las situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Si se quieren realizar denuncias, recordemos que deben comunicarse al 911 o también se pueden dirigir al Polo de la Mujer acá en Córdoba. Y bueno, te paso las redes, si hay alguna actriz escuchando del otro lado y quiere unirse a una grupa activista y feminista, les dejamos Actrices Feministas Córdoba, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias, aprovechamos para saludar ahí en el Polo de la Mujer a la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, una querida amiga que está realizando un gran trabajo en esa área del gobierno provincial. Información con Vicky Granero. Sí, vamos a hablar un poco de la campaña Ventilar, de cómo ventilar los ambientes con la intención de reducir el riesgo del coronavirus ante este aumento de casos que estamos teniendo recientemente. Bueno, esta guía es una guía elaborada conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Salud y con varios aportes de investigadores e investigadores e investigadoras de las universidades públicas y el CONICET. Primero hay que recordar que el COVID se transmite de dos maneras, a través de partículas que de saliva que emitimos al respirar, al toser o al hablar, o por contacto con superficies que están contaminadas y que después nos llegamos a los ojos o nariz o boca. Entonces los ambientes interiores sin ventilación son los que más riesgos tienen para la transmisión del COVID mediante aerosoles, ya que los mismos se van acumulando y van aumentando las posibilidades de que se inhale el aire con la presencia del virus. Por eso la ventilación constante en estos ambientes es clave para la prevención del coronavirus y debe ser a través de la ventilación debe ser a través de cruzada para que el aire vaya circulando, o sea que hay que abrir puertas, ventanas de manera continua, justamente para generar un flujo de aire. Eso no sirve con solamente abrir una ventana. Si vos estás encerrada en tu pieza, también tenés que abrir. Esta información estaría para mostrársela al señor José Palazzo, perdón que le interrumpa, Vicky, sí, porque en todos los recitales que han habido en la Plaza de la Música no hubo un ventilador. Estamos hablando del mes de febrero, un calor tremendo. No, pero guarda, y hay más circulación del virus. Que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que creo que moverlo sin filtros al aire implica mayor posibilidad de contagio, ¿no? Claro, justamente lo que esta guía aconseja es que estén los espacios abiertos y aconseja también el uso de ventiladores, siempre y cuando estén los espacios abiertos y las ventanas y las puertas abiertas para que incremente la velocidad de intercambio de aire entre el interior y el exterior, evitando que se genere un flujo de aire directo entre las personas que están dentro de un ambiente. Desaconseja, desaconseja el uso de aires acondicionados, ya que no realizan un intercambio con el exterior, sino que ponen a circular directamente, todo el aire que está adentro, pero no es un intercambio realmente. Sí, por eso implica utilización de filtros, que son bastante una tecnología bastante compleja. Claro. No es fácil, digamos. Claro, o sea, sí, por eso aclara que no el aire acondicionado no es aconsejable, no es lo mismo que abrir una ventana. Claro, la única forma de lograr, la única forma de lograr la dilución de los aerosoles es permitiendo el ingreso de aire de exterior. Así que, bueno, si bien ahora estamos empezando a transitar el otoño, abrir puertas y ventanas que... Abrirse, sí, por lo menos durante el día uno no hace tanto frío y bueno, abrir las ventanas durante el día y después cerrarlas durante la noche, que es cuando empieza el frío, para así evitar, para reducir el contagio del coronavirus. Sacha, querido, el pueblo está contigo. Hazaña en Rusia. Hicieron una operación a corazón abierto en medio de un incendio. El hecho ocurrió en manos de cirujanos rusos en la ciudad de Blagoveshchensk. Y no estamos chamullando, se llama así la ciudad, estuve averiguando. Blagoveshchensk. Sí. Tuve que buscar traductor ruso, todo. Usted es medio comunista, por eso trae esa información. Claro. Es una ciudad que está al extremo oriente del país ruso. No podíamos interrumpir la operación, había que salvar a esa persona y lo hicimos al más alto nivel. La operación se terminó por completo y sin dificultades, declaró el cirujano Valentín Filatov. El incendio en la clínica cardiológica de Blagoveshchensk se desató por la mañana y obligó a evacuar 128 personas, pero los cirujanos, en pleno trabajo, decidieron quedarse hasta terminar la operación. La canción habla de esta vida nómade, hermosa, de plomos y músicos que ruedan por distintas ciudades en búsqueda de públicos a través de distintos escenarios. Somos como una gran familia que rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar, dice esta hermosa canción de León Gieco, en este caso la versión también muy linda de La Vela Puerca. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los mentes se aburren de tanto esperar. Somos como una gran familia que rueda. Y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no das más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. estás acá, no está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y vamos por más. Cuando volvemos a salir, próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Fines del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri recibió una intimación de la Agencia de Acceso a la Información para que hiciera públicos los registros de personas que habían ingresado a la Quinta de Olivos en su mandato. En un acto de transparencia, la administración de Cambiemos le dio a la Fundación Poder Ciudadano una lista de nombres en orden alfabético, sin fechas, razones de las visitas, formas de ingreso ni detalle alguno. Ahora que salieron a la luz los documentos originales sobre esas entradas y salidas, queda clarísimo que de aquel listado armado fueron excluidas especialmente algunas personas, y entre ellos están, nada más y nada menos, que los jueces y fiscales que iban a ver al expresidente, a veces con la excusa de partidos de tenis, pádel, fútbol y todas las frivolidades que rodeaban a Don Gato y su pandilla. Algunos de los nombres que se intentó mantener ocultos son los de los camaristas de casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, el integrante de la Cámara Federal Mariano Llorens y el del fiscal Raúl Ple. Borinsky tuvo un récord de 15 entradas a la residencia presidencial. Todos ellos participaron en decisiones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno que revestían especial interés para el macrismo, que hizo del uso de las causas judiciales una herramienta central de ataque a sus oponentes políticos en alianza siempre con los medios de comunicación. Escándalo por los jueces habitués de Olivos, la lista trucha de Mauricio Macri para ocultar las visitas, información que usted puede leer en un diario saludable como Página 12 Noticias de Irina Hauser. Por supuesto, a la gente esto no le ocupa la principal atención ante una pandemia y ante una situación económica difícil, pero todo tiene que ver precisamente con esto. Información con la señorita Victoria Granero. Sí, el lenguaje, lanzaron un manual con enfoque de género en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Argentina, Tecnología Agropecuaria Argentina. El lenguaje inclusivo aparentemente llegó al INTA, ya que lanzaron un manual con enfoque de género. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así es, este ente descentralizado del Ministerio de Agricultura, que preside Susana Mirazú, elaboró un manual de lenguaje inclusivo para usar en el ámbito dentro del organismo. Uh-huh. Está dirigido a todo el personal del INTA y no tiene tanto un carácter sancionador ni restrictivo, sino que busca ser una guía o una herramienta de trabajo útil para que el enfoque de género esté presente en el INTA. Y se aspira a que permita revisar los usos en las distintas situaciones comunicativas, ya sea oral, escrita, formal o informal, y se propicia el uso del lenguaje inclusivo para así evitar la discriminación y la reproducción de tantos estereotipos de género. Más información con el señor Sacha Botero. Un servicio de remis para mujeres que enojó a Uber. Solange Barroso cría sola a su hija y es una mujer de ideas. Buscando una vida digna, ya había intentado un negocio de comidas veganas llamado Vaca Madre. Cuando empezó a usar su auto como remis, solamente exclusivo para mujeres, el nombre se le ocurrió a su hermana. Le dijo Ubre en relación a una analogía con Uber. Claro. Pero esto enojó a la empresa Uber. Entonces llevó una carta a documento a su casa y con una amenaza de un juicio millonario para esta mujer que solamente tiene 3 viajes por día, no más que eso. Entonces ella cuenta que hizo un flyer con una foto y el número de teléfono y empezó a compartir. De esa forma se empezó a hacer bastante visible, además el nombre es como llamativo. Y de esta forma entonces el representante legal con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, Uber Technologies, presentó una carta documento con amenaza de un juicio millonario en contra de esta mujer. No son ninguno bebé. Sí, no es el mismo nombre, sí. Sí, no, pero esto es muchacho. Pero no es el mismo nombre, es otro nombre y es un servicio más específico. Es que no hay un tema, creo que hay un tema legal de asociación. En cambiar de las letras de lugar. Claro. Toma como analogía. Estos muchachos no son fáciles, son más delincuentes que. No, sí. Claro, olvídate. Hay un audio que anda dando vueltas, lo escuchamos primero y después me cuenta de qué se trata Victoria Granero. Dale. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bueno, sí, lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar de nuevo porque no puedo creer. Sí, porque depende de cuántas veces y de qué lea, escuchás una cosa distinta cada vez. A ver, lo escuchamos de nuevo y a ver qué se supone que escucha, en qué parte, Vicky, qué se supone que debe escuchar, ¿por qué no nos contás? Y hay dos palabras que ustedes pueden escuchar. O sea, si ya llevaste la plata para pagar el alquiler o la bicicleta, esas son las dos palabras que se pueden escuchar. A ver. A mí me pasa que de acuerdo con cuál palabra estoy leyendo, leo una o la otra, pero me vuela la cabeza. No sé, chicos, ustedes qué es lo que escuchan con ese audio. Primero lo escuchamos y después vemos. Dale. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bueno, ¿ustedes qué escuchan? ¿Bicicleta a veces escuchan alquiler? Bueno, yo escucho las dos cosas. Yo también escucho las dos cosas. Bueno, ¿y qué quiere que le hagamos con toda esta estupidez? Claro, no, que los chicos vayan opinando qué es lo que escuchan. La curiosidad. Sí, depende de lo que uno pienses. Va a decir una cosa. Claro, pero sí, la verdad es que no se sabe. Si vos te pones en la cabeza bicicleta, lo escuchás y dice bicicleta. Si te pones en la cabeza alquiler, escuchás alquiler. Yo te digo porque, por lo menos yo lo escuché así de esa forma. Escuchaba siempre bicicleta. Y dije, a ver si dice alquiler, y tal, alquiler. Y digo, bicicleta. Yo tengo un amigo que un vecino así, amigo y vecino, onda clarita así, que tiene muy mala onda, y entonces cuando uno le comenta una estupidez así, dice, ¿y qué querés que le haga yo? Bueno, está bueno para debatir a la gente. Claro, que ya que me cuentan, no, me cuentan que la mujer salió a hablar después del audio. Ajá. Y aclaró que en realidad el audio dice bicicleta. Bueno. Yo lo primero que escuché fue alquiler. Sí. No y después empecé a escuchar bicicleta. La cuestión así que yo escuché bien, yo soy el único bien acá. Bueno, lo puede escuchar en las redes, todo el mundo ha hablado de eso. Sí, está en todas las redes, así que bueno, escúchenlo. El que no habla de estupideces es el único periodista serio que tenemos aquí en el grupo. Los demás somos todos unos charlatanes y parlanchines. Estamos hablando de Luis Aubrit, que es realizador audiovisual, es el responsable del Centro Cultural Tincu Arte, el director de Radio Encuentro, Radio Comunitaria Encuentro, y por suerte lo tenemos como columnista y principal desarrollador de noticias de información de actualidad. Lo escuchamos. Quique, compañeros, compañeras, un gusto estar nuevamente con ustedes en Radio Nuestra que estás en el cielo. Esta semana se abre un escenario de disputa bastante significativo en la provincia de Córdoba. A raíz de la decisión del gobierno provincial de dar de baja a más de un centenar de agentes provinciales de distintas áreas, fundamentalmente del área central y del área de salud. Claro, hay que decir que son, en la mayoría de los casos, monotributistas. y en otros contratados. Es decir, trabajadores y trabajadoras precarizadas que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene en gran número desde siempre. El cordobesismo se caracterizó fundamentalmente por avanzar sobre la precarización laboral y mantener en esa condición a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Este centenar, o más de 100, porque son más de 100 hasta ahora los registrados, de trabajadores y trabajadoras, son fundamentalmente del área central, decíamos, y del área de salud. Y esto ha despertado inmediatamente conflictos en algunos nosocomios, como el caso del Hospital de Niños, que el jueves a la madrugada se declaró en asamblea, lo que significa que los hospitales que quedaron funcionando se vieron altamente saturados, con esperas de hasta 4 y 5 horas de niños en condiciones para ser atendidos, ¿no? De hecho, había algunos traumas importantes que no tenían traumatólogos porque la mayoría fueron derivados al hospital pediátrico, donde en general hay muchos servicios que se han cerrado con el inicio de la pandemia. Y uno llega a preguntarse cuál es la lógica del gobierno provincial para tomar estas acciones en función de un escenario tan complejo como vive la salud provincial en el medio de una pandemia y con una serie de patologías extras que hoy no cuentan con los servicios o con la cantidad de servicios necesarios para ser asistidas, ¿no? Y la verdad es que la lectura se hace un poco difícil, entender cuál es el significado de esto. ¿Por qué llevar a un escenario de disputa y fundamentalmente llevar a un escenario de disputa a un gremio que hasta aquí ha acordado casi todo lo que ha pedido el gobierno provincial? Estamos hablando del Sindicato de Empleo Público de la provincia de Córdoba, y hace poquitos días nada más habían firmado las paritarias con un aumento del 17,5% por 6 meses. Uno se pregunta por qué esta situación. Y se abren varios interrogantes. Uno de los interrogantes que se abre es si realmente hay una decisión política para tratar de enfrentar a la CGT en un posible debilitamiento, porque recordemos que el titular del gremio del Sindicato de Empleos Públicos es también el secretario general de la CGT Regional Córdoba. Y es sabido que hay una serie de acciones que viene preparando el gobierno provincial para avanzar fundamentalmente con otro gremio que está vinculado a la provincia, que es el Sindicato de Luz y Fuerza, que se ha parado muy fuertemente en rechazo a la modificación de la estación de Anfunes por el llamado a licitación de la construcción de una nueva estación y el predio de algo más de 7 hectáreas que tiene en esa localidad la empresa provincial de energía de Córdoba, ha sido habilitada para emprendimientos inmobiliarios. Una de las vedettes del gobierno provincial, ¿no? Utilizar las tierras de la provincia para emprendimientos inmobiliarios, para sus amigos y sus socios de la Fundación Mediterránea, inclusive aquellas tierras que por ley nacional no deberían ser tocadas, que son aquellas tierras que han sido afectadas por los incendios. Ese sería uno de los escenarios. Otro de los escenarios es que en realidad, y quizás sea uno de los más veraces, el arreglo que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba para la deuda, la abultada deuda que tiene, la deuda provincial que tiene, necesita algunos ajustes, necesita achicar el gasto, necesita poner a la provincia en condiciones de hacer frente a esos compromisos de pago y para eso tiene que ajustar. Y como generalmente el gobierno de la provincia de Córdoba siempre los ajustes lo ha hecho sobre los trabajadores y las trabajadoras y no sobre los sectores concentrados, porque jamás se le ocurriría tocar, por ejemplo, el fideicomiso para la construcción de caminos rurales que maneja el propio conglomerado agrícola-ganadero. Bueno, en ese escenario quizás esa sea la decisión del gobierno provincial. Pero, para terminar, simplemente cabe marcar una cosa. o preguntarse una cosa. ¿Juan Schiaretti estaría en condiciones de hacer todas estas medidas y de avanzar sobre el derecho de los trabajadores y las trabajadoras si no hubiera contado con el veño nacional y con la bajada de lista en el 2019? Si hubiesen canalizado los votos del campo nacional y popular hacia Schiaretti, ¿verdaderamente podría hacer todo esto? Schiaretti hubiera ganado en el 2019, pero lo hubiese hecho con una cifra muy inferior a la que obtuvo. Por lo menos 20 puntos menos. Y eso le significaba otras condiciones de debilidad y la necesidad de acordar con todos los actores. Bueno, se le otorgó el rango de cuasi rey a Juan Schiaretti con esa decisión política equivocada desde Nación y fogoneada por algunos actores y por algunas actoras fundamentalmente aquí en Córdoba. No hubiera sido posible que hoy estemos en este escenario de disputa si las decisiones políticas que se tomaron en el 2019 hubieran sido las correctas. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Se ha hablado en los últimos tiempos, fundamentalmente desde aquel noviembre donde surge el decreto 949, que es contradictorio a lo que había dicho el propio presidente Alberto Fernández con respecto a la creación de una empresa estatal con participación de las 7 provincias que están a la vera del río Paraná para el manejo de los puertos, el dragado, el balizamiento del río, es decir, para el manejo de la cuenca pluvial. y que después en ese decreto 949 autoriza al Ministerio de Transporte, encabezado por Meoni, a iniciar un proceso de reconcesión de las rutas pluviales argentinas. Pero está bueno empezar, decíamos que mucho se habló de esto, pero está bueno empezar a ubicarse o a ubicarnos en los antecedentes, ¿no? Hay dos puntos que fueron neurálgicos y que nos llevan al momento actual, que se dieron por los 90, que tienen que ver con dos tratados, podemos decir, que de alguna manera nos expulsan de los ríos, nos dejan afuera de los ríos. Estamos hablando del Acuerdo de Madrid, por un lado, que se vendió como que era un paraguas de soberanía para los más débiles, pero en realidad y en términos concretos y prácticos, mientras que Argentina prácticamente no tiene flota, de hecho, en los 90 se privatizaron todas las empresas del Estado, pero una no se privatizó, sino que directamente desapareció, que era nuestra línea de bandera, nuestra línea marítima de bandera, y se entregaron todas las rutas marítimas que estaban en manos de Argentina. Y el otro aspecto era el Mercosur, que también, si bien tuvo algunos puntos sobresalientes que fueron beneficiosos para todos, en el términos puntuales con respecto a los ríos, nos dejaron literalmente afuera. Y si queremos ver una foto de lo que fue el Acuerdo de Madrid y cómo nos deja afuera, decíamos, mientras nosotros nos quedamos sin flota, Gran Bretaña solidifica cada vez más su posición militar y de manejo estratégico de Malvinas. Por eso también está atado un poco esta cuestión de la concesión. No es solamente un acuerdo comercial, sino que tiene que ver mucho más con la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Básicamente, en términos de históricos o en términos de entender de dónde venimos y por qué se llegó a esta situación, creo que esos dos aspectos son los centrales. Los acuerdos de Madrid y la creación del Mercosur y la definición de la internacionalización de ese tramo del río Paraná entre Puerto Cáceres y Nuevo Palmira, que nos deja fuera del control justamente fluvial. Ahora bien, si vamos a analizarlo en términos políticos, en términos estratégicos, lo que se define no es solamente la concesión, por eso tampoco hay que entrar en esa discusión de la concesión, porque no se trata de concesionar una gestión, sino simplemente se trata de definir cuál va a ser tu modelo productivo y cómo vas a desarrollar la logística para ese modelo productivo a partir de tener o no el control de los ríos. Y el otro aspecto que también hay que tener en cuenta es lo que significa en términos de recursos para Argentina en este momento, en este y en cualquiera, pero en este particularmente, donde las condiciones económicas son acuciantes no solo para Argentina, sino para todo el mundo, por efectos de la pandemia, la sangría de recursos que se producen a través del manejo de las multinacionales de la cuenca fluvial sería de un valor incalculable. Se calcula que el 40% de la producción de soja sale de contrabando por estos mecanismos, ¿no? Por Nueva Palmira y por el puerto de Montevideo. El puerto Palmira y el Punta Palmira, perdón, se llama el puerto, y el puerto de Montevideo. El Paraná se divide en tres brazos cuando llega al delta. El Paraná Las Palmas, el Paraná Iguazú, y de allí se desprende lo que es el Paraná Bravo. Ese tramito del Paraná Bravo que desemboca en el río Uruguay y que fundamentalmente pega en el puerto Palmira, en Uruguay, es el que actualmente se está dragando y es el que se baliza. Es por donde tiene que salir la producción de soja, porque no existe o porque no se utilizaron esos recursos para el dragado del canal Magdalena, que llevarían entonces sí toda la producción que sale por el río Paraná hacia el puerto de La Plata. Bueno, lo que se trata o lo que se discute en esta concesión es quién va a manejar el dragado del Paraná Bravo. Cuando es una discusión equivocada, la discusión tiene que ser cómo vamos a dragar y cómo vamos a poner en condiciones el canal Magdalena. El río Paraná hacia arriba no tiene problemas porque Paraná Iguazú tiene una profundidad de 40 pies aproximadamente, que es el calado necesario para que los buques de ultramar también puedan entrar a buscar la producción. Pero al no existir el canal Magdalena y al ser únicamente el canal el Paraná Bravo el que está dragado, obligatoriamente tienen que pasar por el puerto por el puerto Palmira. Es decir que lo que haríamos si nosotros no concesionáramos nuevamente ese dragado, ese balizamiento, y si destináramos la producción, o el trabajo, mejor dicho, a producir la profundización del canal de Magdalena, nosotros podríamos sacar toda la cuenca fluvial del Paraná por el puerto del Plata, y el puerto de la Plata nos permitiría llegar a ultramar. Es decir, no dependeríamos de terceros países. Pasaríamos a ser operativamente y logísticamente autosuficientes. Pero hay otro aspecto que también hay que ver, porque hablábamos del litoral marítimo del Atlántico Sur y la necesidad de unificar estos dos puntos, ¿no? La cuenca fluvial y el Atlántico Sur. Bueno, hay que decir que si nosotros logramos el canal Magdalena, ponerlo en condiciones y ubicamos al puerto La Plata como el que cumpla este rol preponderante, fíjense ustedes que hasta abarataría profundamente los costos de lo que tiene que ver con la salida de los productos del sur argentino. Para ser claros, un barco que va de Ushuaia al puerto de Montevideo, porque hoy tienen que salir por ahí, demora 15 días, porque tiene 10 días de espera en los embotellamientos que hay en el puerto de Montevideo, porque se condensa toda la producción, no solo de Argentina, sino la de Paraguay y la del sur de Brasil. Que dicho sea de paso, tanto la producción paraguaya como la producción del sur de Brasil no pagan peaje. Ellos que exportan, Paraguay que exporta más soja que la que produce, y Brasil que también exporta más productos ictícolas que los que produce, porque en realidad son producciones argentinas que se van de contrabando, no pagan peaje, es decir, los ponemos en el mercado internacional en mejores condiciones que nosotros, que nuestros productores, porque ellos tienen menores costos de traslado, ¿no? Digo, hasta esos aspectos hay que considerar para entender cuál es la significancia, la importancia de recuperar bajo el control del Estado el manejo de la cuenca fluvial y de los ríos. Pero el manejo de la cuenca fluvial no significa que haya una empresa nacional que drague el Paraná Bravo. Significa que haya una empresa nacional que prepare el canal Magdalena, que drague el canal Magdalena, con los mismos recursos que hoy estamos pagando para dragar el Paraná Bravo, para que realmente la salida sea absolutamente soberana. Hay dos aspectos entonces en esto, el aspecto histórico, el aspecto político, pero también hay fundamentalmente un aspecto de necesidad económica. Y por sobre todo ello está que nosotros podemos empezar a controlar el comercio exterior, con lo que significa en términos de divisas para nuestro país. Es por eso que este 30 de abril Argentina debe por responsabilidad histórica recuperar el manejo de su cuenca fluvial. Too small. Your face is Este es el último bloque en vivo de nuestro programa. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, ya el segundo. Qué bárbaro, ¿no? El segundo, piensen, se nos está yendo el año. El segundo lunes de abril. ¿El tiempo pasa más rápido cuando estamos viejos o no sé? Bueno, ahí también hay... Sí, yo creo que es a medida de que pasan los años. Sí, yo creo que tiene que ver con... Cuando uno a partir de los 16. Qué bárbaro. Bueno, digo, el próximo lunes nos vamos a reencontrar a partir de la hora 20 para hacer esto que se llama Radio Nuestro, que estás en el cielo. ¿Quién les habla aquí? Que Zapata junto a la parlanchina co-conductora Victoria Granero, al parlanchín de la zona de Alma Fuerte, el Sacha Botero, la colaboración inestimable de nuestras compañeras actrices Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán, la producción también impecable de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, nuestra mascota Uni, el unicornio de la suerte, con la Charo González Torres, todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo, menos los que tienen plata vacunándose solos, boludos, ¿no ve que nos vamos a contagiar? Vamos a estar el próximo lunes a la hora 20 por 94.3 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Las últimas informaciones con la Vicky Granero y con el Sacha Botero. Adidas, la marca de ropa deportiva, lanzó una nueva campaña de su línea ecológica y decidió hacerlo con una mujer con pelos en las axilas, con pelos en las axilas para que para promover todos los tipos de cuerpos. Y viste que ahora hay mujeres que, bueno, que deciden o no depilarse de acuerdo a sus gustos. Bueno, para promover todo esto, me parece que había raza negra, aparte de la modelo. Color de piel era negro. Y bueno, también promueve las distintas razas, colores de pieles y todo eso. Se llama se trata de la modelo Leila Davis. Y bueno, posó para la marca con los vellos en las axilas y aparentemente causó bastante revuelo en las redes sociales. No sé por qué, la verdad que yo a esta altura de siglo XXI no entiendo por qué causa revuelo una foto con una mujer con vellos en las axilas. Sí, los hombres también tienen pelos en las axilas y nadie dice nada. No entiendo cuál es la diferencia de que se están espantando. Los modelos, desgraciadamente, los modelos culturales de mierda a los que se supone que hay que seguir, el sistema dice que hay que seguir, de mujeres con axilas depiladas, de eso se trata. Sí, con todo depilado directamente, no solamente las totalmente, axilas, todo. Totalmente. Bueno, Sacha, querido. Sí, tenemos la vuelta de Don Osvaldo a Córdoba, porque se ha confirmado un destino ya popular para la banda liderada por Patricio Rogelio Santos Fontanet, recordando siempre que Córdoba ha sido un gran destino con sus actuaciones en Cosquín, por ejemplo, varios Cosquines, todas sus visitas con Callejeros, por ejemplo, la vuelta a la música en 2006, después de lo que pasó en Cromañón, y la despedida de la banda, o sea, el último recital fue en el Orfeo allá por el 2010, la vuelta de la cárcel del Pato en 2018, y la vuelta de la pandemia también fue aquí en Córdoba. Entonces, se confirmaron dos shows para el próximo jueves 15 y viernes 16 de abril en la Plaza de la Música. Las entradas van a estar a la venta a partir de mañana martes en www.edenentradas.com.ar. También se pueden adquirir en Eden Entradas en Obispo Trejo. Esta es una información que le va a interesar mucho a quien nos va a visitar en un ratito después de esta tandita de amigos de Mariano Moreno, Instituto Superior, que nos presenta el curso de producción de radio y televisión. Las inscripciones abiertas comienza el 15 de abril y va a realizarse en forma virtual. Y los amigos de Casa Limpia, ahí en Bolívar y Lía, 18 metros de la calle Independencia. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Que lo que... Un saludo a Carolina y a todo lo de la radio. Bizarrap. ¿Qué lo que es? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Tiene un rap, un admirador suyo? ¿De qué está hablando, Carolina? Sí. Buenas noches. ¿Quién ¿Cómo pudiera? ¿Cómo, sí. ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Viste que tengo unos fanáticos ahí? Sí, oye, también es fanático de Leante, parece. Darío dice, escuchen el admirador que tiene Carolina. Sí. Están todos re locos. ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Un rap? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió el pescado ese? Un amigo. Yo, que escucha la gente ahora, ¿viste? ¿Qué? Bueno. No tengo idea, ¿viste? Yo escucho rock and roll, loco. Claro. Loco con mi banda, las cachavachas del rock and roll, y no le importa más nada que el rock y la música, loco, ¿La invitó a Pola a ver las cachavachas? No le he contado. No, a mí no me invitó nunca. Claro. No, ya le va a llegar la invitación, no desespere. ¿Cómo le va a llegar Titi por correo? ¿Cómo le va? Pero por correo, por paloma mensajera le va a llegar. Correo de Macri. Por Oca. Ahí, en señales de humo le va a llegar. Claro. Usted más chamullera. Estaría bueno que largue alguna fecha, podamos ir todos, estaría bueno. Sacha porque quiere que le invite, a ver cuándo me invita la cerveza, loco, no la pego yo, ¿eh? Sacha tiene menos avance. A mí me gustaría tocar en la banda. Hola, ¿viste? Sacha tiene menos avance que Huracán de Barrio de la Francia, loco. Ay, loco. Tiene menos avance que el Colinga ese. Claro, ¿viste? Yo me parece que voy a tener que intervenir ahí, hablar así directamente. Claro, ¿viste, loco? Yo todas las semanas tiro algo, nunca pasa nada. Soy casamentero, ¿eh? Guarda que después yo lo pongo de novio al toque, ¿eh? Dale, Quique, que no la pego en el amor, ¿viste? Que tenía un rolinga, no me da ni bola. El otro día lo vi con otra rolinga ahí de la mano. No. ¿Al Sacha? ¿De dónde salen ahora, boludo? Al rolinga. El otro. No me digas. Sí, loco. Me lo encontré ahí en la calle, va de la mano con una Rolesa y me partió el corazón. Ese pibe, el Sacha, loco, que no me invita, ¿viste? Estoy esperando la invitación, ¿viste? Tengo que aceptar yo, si no me invito a tomar la birra, loco. Tiene menos avance, claro. No, pero que un problema de los rolingas, sí, que son medio lentos. No. ¿Cómo es? Sí, que está pasando, loco. No sé qué está pasando, ¿viste? Seré yo. Bueno, capaz. De última, podemos mañana martes sacar las entradas y vamos a ver a Don Osvaldo. No, usted es una chica bien parecida. No es un problema suyo. Yo ya fui, loco, a ver Don Osvaldo, sí, no vuelvo yo también, pero bueno. Nunca está de más. Pero puede ser un buen motivo para ir a ver a Don Osvaldo, después tomar algo. Bar, pero eso tampoco me acepta las invitaciones. vamos a un bar más barato, ¿viste? Claro. Yo no tengo para andar pagando entrada, bueno, loco, ¿viste? Claro, bueno, pero en una de esas la invita, qué sé yo. No sé, no quiero meterme todavía en el tema. Sí, loco, vinieron el homenaje a las Malvinas, así que nada, quería decir que ahí un recordatorio, loco, a la gente, ¿no? Que quieren generar también una Latinoamérica desunida. Recordemos que todos los países involucrados, tanto Chile como Argentina, estaban ambos países manejados por dictadores, loco, que sabemos que viene del fucking imperio, todos los golpes latinoamericanos que tuvimos. Una conciencia ahí para la gente, que no haya una Latinoamérica desunida, loco. Nunca hay que olvidar el apoyo del Perú. De Perú, totalmente. Sí. Nuestros amigos peruanos. Totalmente. Una masa, Perú. Y la recepción. Y la recepción que han tenido siempre los peruanos con los exiliados argentinos. Son un pueblo hermoso. Perú es un pueblo hermoso. Con nosotros. Vos viste cómo son, loco, los peruanos, los chilenos le molestan, pero viene un italiano, viene un inglés, viene uno, ¿viste? Bueno, y le hacen toda la alabanza, loco, y ¿qué me va a decir? ¿Que no es un ser humano? Colonizaditos mentales, eso somos desde la época de la colonia, somos colonizaditos mentales. Claro, el inglés que viene acá a apropiarse de la Patagonia no les molesta, no les molesta. Claro, así que un poco de conciencia de clase. Sí, acá, loco. Hablando de la guerra de Malvinas, el 3 de abril de 1982 se jugó la FA Cup, la semifinal, Tottenham versus Leicester. Los hinchas de Leicester cantaban England, England, England después del desembarco de las tropas en las Islas Malvinas. Sin embargo, los hinchas de los Spurs del Tottenham cantaban Argentina, Argentina, Argentina y dejaron una bandera que decía que Argentina se quede. con las Islas Malvinas nosotros nos quedamos con Ardiles, con Osvaldo Ardiles, que era argentino, que jugaba en los Spurs. No sabía. Ay, loco, bueno. me enamoré. Vos sabés. Larga así como de locutor, viste, la info. Claro, bueno. Sabes que a mí me está saliendo el homosexual también, así que apurate. Tengo para elegir. Claro, no. Vos estás hablando, loco, no te recomiendo, Carolina. Te recomiendo Carolina, viste, pero vos tenés menos avance ahí, hermano, que. Así que bueno, invítela a tomar una cervecita la chica. Pero sí, qué loco, tranquilo. A ver si sábado la pego, loco. ¿Cómo? Y te metieron un apurón, digamos, te dijeron por ahí. Sí, pero el tipo tiene una voz terrible, habla, sabe, es culto. Quiere ser profesor de historia, un tipo que viene del campo nacional y popular, como le dije ayer, fuera del micrófono. La falta tiene que todo, hace. Loco. La tiene todo, ese guaso. La tiene todo. Me convenciste para estudiar, la verdad. Sí, sí. A ver si la pego y este sábado me invita a lo de Roque a tomar la birra, bueno, Voy a estar esperando el mensajito, loco. Bueno, pero usted avance despacito, vio cómo son los guasos. Bueno, me deja el número acá en el chat. Somos medio cagones. Yo le escribo el chat. Somos medio cagones, no estamos acostumbrados a que la mujer, viste, todavía somos unos cagonazos, entonces no hacemos lo que hágase la tonta usted y va a avanzar el guaso. Dele su tiempo. Pero mira que vamos a hablar de historia, ¿no? Dale, loco. Mire que le va a pelar un libro de. De, claro, me ahí encanta, de me encanta, viste, me encanta claro. La gente que es interesante, loco, que claro. No todo en la vida es destrucción, loco. Claro. Así que nada, les voy a dejar bueno. Un temita acá, que lo pidió acá el compañero. Sí, gente extraña. Loco. Gente extraña de la 25, la pidió. Lo pidió, sí, sabe loco. Que le gusta la 25 a usted, Sacha, y se lo dedica a usted. Gracias, somos gente Caro. Extraña, somos gente extraña para la gente normal. La ceremonia inolvidable que va, loco. Es para nosotros los periodistas, ¿viste? A veces sí. Me despierto hablando muy solo, bien. A veces solo y despierto, no sé de qué hablar. Muy bien, qué tipo interesante. Loco. Avanza, Carolina, porque te lo choreo, ¿eh? Sí, sí. Escalen al gato Macri, para que llegaron. Liberen al Cristiano, paren de matarnos. Gracias. Y una menos, loco. Muy bien, Carolina. Querida Pola Alabán, querida Macarena Jerez Guerrero, Victoria Granero, Sacha Botero, queridos compañeros al micrófono y para nuestros amigos después del micrófono, nuestros compañeros Guadalupe Zapata, para el control y puesta en el aire de Darío Genovese y para Alabán Ríos. Buena semana, cuidémonos más que nunca. Vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene las consecuencias de este movimiento de millones de personas que estúpidamente se movilizaron este fin de Semana sí. Santa cuando se tendrían que haber quedado en su casa y tener un poco de conciencia. Sí. Así que dentro de 10 días vamos a empezar a ver las consecuencias. Espero que estén todos bien de salud y que sean ellos los que se afecten, porque desgraciadamente a veces... Sí, por lo pronto salir lo menos posible de casa. Sí, por supuesto. Y que, bueno, que cortemos con este terrible virus que se viene muy mal ahora con este movimiento... del fin de Semana Santa y de todas las personas que se han movilizado, y hay que decirlo claramente, vamos a empezar a ver las consecuencias de esta estupidez que fue la vuelta presencial a clase. Ya la vamos a empezar a ver. Sí. Todavía la están tapando. Ya la estamos viendo, me parece. Ya la están viendo. Como porque esta segunda ola justamente todavía empezó. Todavía los medios... En Buenos Aires se detectó que niños de entre 0 y 10 años han crecido un 1,4% en la presencia de virus. Fue una estupidez de gobiernos cagones presionados por la derecha hija de puta. Que tengan buena semana. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chi. Chao, chicos. No me dejo ver. Segundo.